Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para toda España, para todo el mundo y para todos los oyentes de esta cadena de radio que es nuestra casa. Hoy vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a comenzar fuerte hablando de objetos imposibles fosilizados, de OPARs que les van a dejar casi sin habla. Seguiremos con Jesús Callejo con los nuevos misterios de la España mágica y finalizaremos con Juan José Revenga, que nos presenta su último libro, Con Brigada Criminal. Es el sumario de esta revista que comienza aquí y ahora en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 con José Manuel García Bautista, Jesús Callejo y Juan José Revenga. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Cuando se estudian los artefactos fuera de lugar, siempre queda la duda de si su naturaleza imposible es única o si se tienen otros ejemplos, en otros lugares. E igual extrañeza. Al estudiar los objetos fosilizados, el investigador realmente descubre cómo va más allá de la casualidad, del simple azar. La arqueología nos ha deparado el hallazgo de otros muchos objetos imposibles fosilizados, nuevos ejemplos de la edad de oro de nuestro planeta. Quizás por civilizaciones anteriores, incluso a nuestra era conocida. Si repasamos algunos de estos objetos fosilizados imposibles, en el siglo XVI, exactamente en el año 1572, en Perú, se halla un clavo de 18 centímetros en el interior de una roca cuya antigüedad geológica se calculó entre 75.000 y 100.000 años. Se regaló al virrey español de Perú. En el siglo XVIII, año 1788, proximidades de Aix-en-Provence, en Francia, en el interior de una cantera de material calcáreo, a 15 metros de profundidad, se encuentran columnas y bloques de piedra tallados. Debajo de estos restos se descubren piezas metálicas similares a monedas. El hallazgo más significativo fue el mango de madera de una herramienta fosilizada, junto con una gran tabla de madera petrificada. Su edad se calculó en 300 millones de años, atendiendo a la capa geológica que las cubría. En 1844, en Escocia, junto a los ríos Rutherford y Tweed, se halló, a 2,5 metros de profundidad, un hilo de oro incrustado en una roca. Se expuso en el periódico local, el Kelso Chronicle, y se dató en 200.000 años de antigüedad. En 1845 se encontró un clavo en el interior de una cantera de piedra en la localidad escocesa de Kingwood. El clavo tenía una cabeza de 2,5 centímetros. Estaba junto a una capa de grava y el resto del clavo incrustado en el interior de una roca. Su edad geológica era de 100 millones de años. En 1851, en Springfield, el señor White rompió un trozo de cuarzo que le habían regalado. de gran belleza. La tristeza se volvió curiosidad cuando en el interior encontró un trozo metálico de 5 centímetros. Era de hierro forjado y parecía un clavo. Analizado más detenidamente, aquella pieza metálica era realmente un clavo con cabeza perfectamente definida. La piedra de cuarzo tenía un origen geológico de más de 1 millón de años. En el mismo año, en 1851, se encuentra en Whiteside, en Illinois, dos objetos de cobre incrustados en una roca de 38 metros de profundidad. Parecían un anzuelo y un anillo. Tenían 150.000 años. En 1865, en Treasure City, en Nevada, se encuentra un trozo de feldespato y restos de un tornillo con punta, afilado. La piedra donde estaba incrustado tenía 21 millones de años. En 1877, un caluroso mes de agosto, en Love Drive, en Peoria, en Illinois, el señor Moffitt encontró algo increíble. Una pieza extraña que estudió el profesor Winchell. Era una aleación de cobre desconocida en la época. Estaba corroída, era redonda con aristas y uniforme en su espesor. El dibujo figuraba la cara femenina de una mujer coronada y parecía que ciertos detalles habían sido grabados al ácido. En la otra cara representaba a un animal con orejas largas y puntiagudas. Estaba acompañado por un caballo y una leyenda en una escritura desconocida. Estaba a 30 metros de profundidad y su edad se determinó entre los 100.000 y los 150.000 años. En 1855, en Alemania, en un estrato de 60 millones de años se encuentra una piedra cúbica dentro de un bloque de carbón terciario. El doctor Gould examina el objeto y aunque se trató de explicar su origen, fue imposible, calificándolo entonces de OPAR, objeto imposible. En 1891, en la localidad de Morrisonville, en Illinois, al romper un trozo de carbón para la estufa, la señora Culp encontró una cadenita de oro de 25 centímetros de larga y su edad geológica estimada en 300.000 años. En 1912, en Thomas, Oklahoma, un obrero en una mina de carbón rompe un trozo de este mineral. En su interior halla lo imposible, un jarro de hierro. Su edad, 250.000 años. En 1937, en Pensilvania, en el interior de una piedra de carbón, se encuentra una cuchara cerámica. Su edad, 200.000 años. Todo ello unido a otros muchos hallazgos de objetos en el interior de rocas, o ya su madera petrificada por la acción de la presión y el tiempo, no hace dudas sobre los postulados de la ciencia sobre la antigüedad de nuestra civilización y su grado de conocimiento y tecnología. Por definición, todos ellos son OPARs, objetos que desafían a la ciencia. Por objetividad, pueden ser vestigios también de otra humanidad. Como en 140 millones de años. En 140 millones de años que repetía y una y otra vez un señor que descubrió algo imposible. Y es que nuestra historia empieza en el año 1934, cerca de un pequeño pueblo tejano llamado London. Allí se descubre una pieza extraña. Estaba incrustada en la roca y los expertos que la analizan comprenden que estaba ante un objeto o muy extraño o muy antiguo. En la roca aparecía una pieza cubierta de óxido que parecía metálica. La madera del martillo de su mango estaba fosilizada y la parte del acero fundida estaba ya junto a la roca. Ello daba dos pistas: extrema antigüedad y exagerada presión a la que fue sometido. Pero también hay un dato importante. El martillo existía antes que la roca. Aquello ponía en graves apuros a la ciencia. ¿Cómo podía existir un martillo anterior a la propia especie humana? Aquel martillo pasó a una vitrina apartada del Museo del Somerset, en Texas, hasta que fue analizado con más detenimiento por investigadores y estudiosos. En base a la petrificación observada en la madera del mango del martillo, se llegó a la conclusión que estaba ante un proceso normal de transformación debido a la antigüedad, datándola en más de 100 millones de años. Además, el martillo, el mango, presenta características tras haber sido trabajado, de haber sido fabricado ex profeso para que se le insertara la cabeza metálica del mismo. Esto creaba una conmoción entre los científicos, ya que no es posible que hace 2 millones de años, cuando la especie humana comenzó a trabajar los utensilios y herramientas, y este martillo en sí parece 50 veces más antiguo. La cabeza del martillo se mandó a analizar. El estudio lo realizó el Instituto Metalúrgico de Columbia, en Estados Unidos, y se obtuvo un dato significativo. Estaba formado por hierro al 96,6%, un 2,7% de cloro y el resto era azufre. Con este dato tenemos la cabeza de un martillo que era de hierro de gran pureza y, como la columna de Nueva Delhi, solo nuestra avanzada industria metalúrgica del siglo XX ha logrado fabricar una pieza así. Pero además se realizaron análisis con rayos X y se llegó a la conclusión de que el martillo, la cabeza de hierro, había sido purificada y endurecida. ¡Imposible!, debieron pensar todos los científicos, y menos hace 2 millones de años. Debe de haber algún error, exclamaron. La roca de la base en sus sedimentos y el estudio geológico que le practicaron dijo que tenía 140 millones de años y muchos de aquellos sedimentos eran posteriores a quedar incrustados en el martillo, es decir, que este era mucho más antiguo. Pero hay más. Al separar el rado Heródoto de la roca se fracturó parte de ella y dejó al descubrimiento lo que podía ser el redescubrimiento o recubrimiento del martillo. Aquel recubrimiento estaba formado por hierro al 80% y silicio, azufre, cloro, calcio y potasio. Ello induce a pensar, al estar fundida junto al martillo, que fue sometido a una presión natural diferente a la que en la actualidad tenemos, lo cual nos indica que fue en otros tiempos en los que este planeta tenía unas circunstancias medioambientales diferentes. El martillo fósil cayó en manos de Carl Bauch para su Museo de Evidencias del Creacionismo. Aparentemente, el martillo se encuentra incrustado en rocas limoníticas, pero no ha sido identificado concretamente el lugar exacto de este encuentro. El martillo de King Goody es otro ejemplo de ópar, que fue encontrado por Sir David Brewster incrustado en un bloque de piedra datada en el Cretáceo, en la era mesozoica. El doctor Met del British Geological Survey, en el año 1985, defendió que la piedra en la que se halló el martillo era antiquísima arenisca roja del periodo devónico entre 360 y 408 millones de años. Si la datación es correcta, situaría la pieza en cientos de millones de años antes de la aparición del hombre, en nuestro planeta, evidentemente, y por esa razón se considera que el martillo de King Goody es un ópar, es decir, un artefacto fuera de su tiempo, como parte de estos objetos fósiles que hoy hemos querido traer a este espacio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Vamos a hablar de otro tipo de misterios. Más que de misterios, un poco como veis en el título, vamos a hablar de ciertos lugares que a mí particularmente me han llamado la atención y los he recogido en distintos libros, en artículos, en conferencias, en programas de radio, porque creo que es una categoría un poco diferente al lugar misterioso, al lugar mágico. De lugares mágicos, lugares de poder, seguro que habéis oído hablar en muchísimas ocasiones, pero luego está ese lugar raro, insólito, ese lugar que no se parece a ningún otro y donde el estar allí te da la sensación de estar en un lugar único y, sobre todo, que es un poco lo que yo os recomiendo, que podáis interactuar, que podáis ver lo que se describe, que podáis hablar con el alcalde o con el cura o con el cronista o con el vecino, porque eso enriquece un viaje. Ya no digo tanto una investigación, enriquece un viaje. Entonces, bueno, pues imaginaros, dentro de estos 45 minutos más o menos que dispongo, vamos a hacer este pequeño recorrido por esta España rara, pero que muy rara, y que en parte he recogido en algún libro mío, uno conocéis seguro porque ya se ha convertido en un clásico, que escribí con Javier Sierra, que se llama La España extraña, y otro que ha salido hace medio año escasamente, que se llama La España fabulosa, con el subtítulo de Leyendas que dejan huella, porque ya veréis que todas estas cosas que yo voy a citar dejan huella, se pueden ver, tocar, fotografiar. Entonces no estamos hablando de tradiciones inmateriales, vagas y difusas, sino que estamos hablando de lugares concretos que en algunos casos os recomendaría que tomarais nota mentalmente o por escrito, porque luego seguro que diréis, oye, ¿qué sitio era ese que mencionaste? Es que no me acuerdo, porque son muchos lugares y seguro que alguno os puede servir de inspiración para futuros viajes cuando os adentréis por esta epidermis de esta España tan rara, como, por ejemplo, este lugar, en Alcolea del Pinar, en Guadalajara, la Casa de Piedra. ¿Y por qué se llama la Casa de Piedra? Evidentemente, el nombre lo dice todo. Tiene que ver con un personaje curioso, yo le llamo el Homus Ibericus, Lino Bueno, ahí le tenéis, que un buen día, y este hombre ya tenía 53 años, estamos hablando del año 1907, el hombre no tenía una vivienda, no tenía dinero para comprarse una vivienda, y dice, oye, ¿por qué no me dais este peñasco? Una piedra berroqueña de mucho cuidado, y yo con eso me construí una casa. Os podéis imaginar, en fin, el hazme reír del ayuntamiento, diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer tú con eso? Y dice, bueno, darme un pico y una pala y ya veréis. Ya veréis, ya veréis, poco a poco, año tras año, hasta 1935, 28 años ni más ni menos que se tiró este hombre, con su pico, con su pala, excavando y haciendo ni más ni menos que esto, la Casa de Piedra, con una especie de chalet, dos alturas, yo lo he visitado por dentro, y es increíble cómo se puede hacer tanto con tan pocos medios, ¿no? Aparecen fotografías suyas, lo enseñan a parientes de Lino Bueno, el bueno de Lino, ¿no?, que fue capaz de hacer esto. Bueno, su pureza fue de tal tamaño que incluso el rey Alfonso XIII, en 1929, fue a visitarle, porque no se lo creía. Dice, ¿cómo? ¿Que un señor ahí de Guadalajara es capaz de hacer un chalet de este tipo en la piedra dura, ¿no?, con más de 15 habitaciones, hasta con un aprisco para los animales? Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, al final muere. Muere ya con una edad bastante longeva, con 87 años, pero muere porque le dijo, tengo tiempo libre, voy a hacer una alacena aquí para colocar unos utensilios. Claro, le dio un infarto de miocardio y se quedó ahí, ¿no? Pero el tío seguía y seguía trabajando. Bueno, pues para mí, que haya cosas de este tipo, me parecen grandiosas, ¿no?, en esta España rara, que este hombre, Lino Bueno, este Homus Ibericus, pues sea capaz de esa proeza y que ahora pues se ha convertido, para mí, en un reclamo para todo el mundo que pase por esta localidad de Alcolea del Pinar. Como pasa también con Mejorada del Campo, en Madrid. Habéis oído hablar de ello. Incluso hubo un anuncio de un refresco donde se hablaba de Justo Gallego. Justo Gallego que le dio hace años, estamos hablando de más de medio siglo, por hacer no una ermita, no un pequeño templo, sino toda una catedral dedicada a la Virgen del Pilar, por una promesa que él tuvo. Justo Gallego. Todavía vive, todavía se está haciendo. Y esto es increíble cuando tú lo ves. Dices, ¿cómo puede ser que un solo hombre, por su voluntad, por su fe, porque de arquitectura el hombre no sabe nada, haya podido construir esto, con ayuda desinteresada de muchas personas? Pero para que veáis un poco lo que puede hacer el ser humano, la voluntad del ser humano cuando cree en algo y puede construir castillos, conozco casos de castillos, pero en este caso hasta una catedral, con sus cúpulas y todo. O, por ejemplo, este parque, el Parque de las Calaveras, que está en Estella, en Navarra, también de un personaje que le dio por hacer un homenaje a la muerte. Y todo el Parque de las Calaveras, como así se denomina, está construido a base de esto, de esculturas que te están reflejando la muerte, el memento mori. Y qué curioso que este hombre al final se desaparece, y desaparece voluntariamente. Es decir, el hombre se suicida, es decir, estaba tan obsesionado con la muerte que una vez que él da por concluido este Parque de las Calaveras, considera que tiene que dejar este testimonio para la posteridad, por desgracia está muy abandonado, no hay ninguna señalización en Estella, no le están dando la importancia mejor que merecería este parque de un hombre que quiso dejar su testimonio de esta manera tan macabra. O el caso, por ejemplo, de Orihuela, de esta diablesa, que no sé si conocéis, pero es un caso único. Es una escultura de 1694 de Nicolás de Bussy, de un escultor extrañísimo, porque tenía unas obsesiones místicas, y cuando le encargan el gremio de labradores que haga un paso de Semana Santa, hace esto, hace a un diablo con pechos de mujer, con toda la parafernalia, ¿no?, de la época, para intentar reflejar un poco ese concepto de la muerte. Está el esqueleto, está el mundo, está la Biblia en la que se apoya, hay una manzana, es decir, hay toda una simbología dentro de un paso de Semana Santa que sale los viernes santo. Y es curioso porque este paso, único en su género, en España y en el resto del mundo, no puede estar nunca en un templo sagrado, no puede estar dentro de una iglesia. Solo se puede sacar o procesionar durante la Semana Santa y luego el resto del año, como yo lo vi, lo ves en el Museo Arqueológico de San Juan de Dios, en Orihuela, porque no puede estar. Está prohibido que entre en un templo religioso porque consideran que sería una provocación. Pues ahí lo tenéis, lo podéis visitar, este paso de Semana Santa. O el convento más pequeño de España, yo diría que del mundo. ¿Sabéis dónde está este convento? Un convento franciscano en Extremadura, San Pedro de Arcín. ¿Quién fue el artífice de este pequeño convento? 70 metros cuadrados, fijaros, 70 metros cuadrados, y hay celdas para los monjes, un refectorio para comer, por supuesto escalera, el patio, dos pisos, la sacristía, la iglesia, todo en 70 metros cuadrados. Bueno, si alguien se pone ahí de pies, prácticamente con la mano toca al techo, a la parte de arriba, me refiero. Y todo eso en un lugar curiosísimo, ¿no? San Pedro de Arcín, en Extremadura, San Pedro de Alcántara, el monasterio del Palancar, indica cómo se puede vivir con la mayor sobriedad. Hasta el punto que incluso a Santa Teresa de Jesús, cuando va a visitar a San Pedro de Alcántara, le asombra que una persona de 1,90 de altura pudiera dormir todas sus noches aquí, en esta celda, donde no cabe prácticamente nadie. Alguien, tienes que estar, ahí lo tenéis sin nadie, para que veáis. Este sería debajo de la escalera, del hueco de la escalera. Ahí es donde el santo, el fundador de este convento, de San Pedro de Alcántara, es el lugar cómodo, entre comillas, que utilizaba para dormir. Dormir, nada, 5 horas, utilizando como almohada una piedra y nunca estirándose del todo. Podía coger todo tipo de enfermedades, sino así duró bastante tiempo. Bueno, pues se puede ver. Es interesante ver cómo se puede construir un convento de estas características, donde por fuera prácticamente no te da la sensación de que sea tan pequeño, y una vez que entras, dices, efectivamente, este es el convento más pequeño de España y posiblemente del mundo. Y fijaros, voy muy rápido porque os quiero enseñar muchas cosas, ¿no? Luego, si queréis, hay tiempo para alguna pregunta, os puedo ampliar o desarrollar. Pero lo que quiero es picaros la curiosidad. Quiero haceros un viaje virtual ahí cómodamente sentados para que veáis ciertas cosas, repito, que a mí particularmente me han llamado la atención y que creo que a vosotros también os pueden llamar la atención. Por eso, porque no hablamos de lugares mágicos propiamente dicho, sino de lugares extraños, raros e insólitos. ¿Sabéis a qué corresponde esta imagen que estáis viendo? Estamos hablando de Salamanca, ¿de acuerdo? La catedral nueva de Salamanca. Supuestamente la catedral nueva de Salamanca es una catedral gótica, se empieza a construir a partir del siglo XV, y dice, bueno, ¿y qué pinta un astronauta ahí? Porque no es del siglo XV. Porque esto es algo muy interesante para que observéis a los lugares que os indico, incluso a los lugares que podéis descubrir vosotros en vuestros itinerarios, en vuestros viajes. Hay veces que aparecen opar, es decir, como objetos fuera de su tiempo, que no encajan. Y no encajan, claro, alguien que no conozca bien la historia dirá, ajá, un astronauta en una catedral gótica del siglo XV, esto, aquí había extraterrestres. Siempre se meten los extraterrestres por medio, a la primera de cambio, ¿no? Sencillamente, que Miguel Arroyo, cuando hace esta reparación de las jambas de esta catedral, pues pone su pequeño sello. Y este pequeño sello de identidad, es decir, pues hago un astronauta, siempre respetando el estilo de la catedral, pero hace un astronauta que no corresponde a la época, pero se permite. No es el único caso, no es el único ejemplo. Pero bueno, lo más gracioso no es este astronauta, que por cierto ya más de una vez le han roto el brazo. Siempre hay algún salvaje que se empeña en fastidiarle. Técnicamente ni siquiera sería un astronauta, porque tal como reconoció el escultor, es un cosmonauta. Se inspiró en Yuri Gagarin. O sea, sería un cosmonauta, que ya sabéis que serían los cosmonautas son soviéticos, los astronautas serían los norteamericanos. Pero la más rara es algo que pasa desapercibido. Mucha gente se va a ver el astronauta a Salamanca, pero no ve este. Este para mí es más gracioso. Un diablo que se está comiendo un helado de cucurucho con 3 bolas. será por bolas. No se le ven más bolas porque tiene ahí un rabo, pero el cucurucho que se está comiendo tiene bolas. En una catedral de estas características, de esta antigüedad, bueno, pues ahí tenéis otro guiño importante. Si sale de contexto, yo alguna vez lo he visto en algún libro, fijaros, ¿quién pudo haber construido la catedral de Salamanca? Mira qué cosas más raras aparecen. No son tan raras porque son de los años 80 del siglo pasado. Y fijaros, aquí entramos ya en esa parte también mágica, ¿por qué no? Es una España rara, pero también mágica. Os voy a citar dos lugares donde os podéis teletransportar. Es decir, que si queréis echar una cabezadilla y luego aparecer 200 o 300 años después, hay dos lugares donde eso ha ocurrido. Yo no me hago cargo de las consecuencias. ¿De acuerdo? Yo os digo el sitio, yo digo lo que tenéis que hacer y allá cada cual, que deje escrito el testamento por si acaso. Este hombre que veis ahí, esta estatua es San Ero. Estamos hablando del monasterio de Armenteira, Pontevedra. ¿Qué le ocurre a San Ero? Bueno, estamos hablando de una leyenda medieval, siglo XII. Este hombre, este monje, da su paseo matutino hacia un lugar cercano, en fin, huyendo del mundanal ruido, y se queda traspuesto mientras escucha el trino de un pajarito. Él estaba dándole vueltas al concepto de la eternidad, que es algo que no es de ahora, sino de antes. ¿Qué será la eternidad? ¿Qué será eso de vivir eternamente? ¿Qué será la inmortalidad? Y dándole vueltas a eso, ya digo, queda traspuesto mientras escucha el trino de un pájaro, y cuando se despierta, se despierta con reuma. Dice, ¿qué me pasa? Me duele aquí un poco el lumbago. Bueno, se despereza, baja hacia el monasterio y ya empieza a encontrar cosas distintas. La flora y la fauna es distinta y el monasterio también era algo distinto porque se habían hecho reformas. Cuando llama a la puerta y la abre el hermano portero, ¿qué ocurre? Que no lo reconoce. Él había notado que tenía más barba. Estaba así, ya digo, más achacoso. No lo reconoce. Dice, hombre, pero no me conoces a mí, que soy Ero. ¿Ero qué? ¿Qué Ero? ¿De qué familia eres? Dice, Ero, el abad. Además era el abad. No. Claro, tanto insiste que al final el hermano portero dice, a ver si este va a ser el que desapareció hace unos cuantos siglos. Investigan, miran en los libros que tenían y efectivamente, 300 años antes había ocurrido que un abad llamado Ero había salido y se había perdido, nunca más había vuelto. Sin embargo, este hombre en este sueñecito que tuvo entró, vamos a llamarlo, en un bucle espacio-temporal de tal manera que cuando despierta, para él no había pasado prácticamente el tiempo, para el resto de la humanidad habían pasado 300 años. Fijaros si tuvo tanta importancia este caso que hasta en las cantigas de Alfonso X el Sabio se recoge esto como un milagro. Pero no fue el único. Acordaros, Armenteira, Pontevedra, Leire, monasterio de Leire, Navarra, si queréis también, porque le ocurrió casi exactamente igual, con muy poca diferencia de años, a otro monje, a otro abad, también convertido en santo, San Virila. Aquí lo tenéis. El que vaya a este monasterio podrá encontrar esta lámina, un poco reflejando lo que le ocurrió también en una época medieval. Con la única diferencia, bueno, él se va a un lugar que hoy se puede visitar, se llama la Fuente de San Virila, un lugar muy especial, ¿eh? Hay que caminar, os tiene que gustar el senderismo. Y bueno, lo mismo, se queda traspuesto escuchando el rumor del agua y a otro pajarito, y justo cuando él se despierta, la misma historia, al ir al monasterio, todo lo ve cambiado, nadie le reconoce y se dan cuenta de la cantidad de tiempo que había pasado. La historia es apasionante, porque el lugar donde se supone que le ocurre esta teletransportación, en un amén, y nunca mejor dicho, pues es un lugar que evidentemente tiene más leyendas y vibra esa energía, esa potencia de un lugar mágico. Pero qué curioso que en España se den estas dos circunstancias en dos lugares muy concretos, con poco tiempo de diferencia, y que los dos tuvieron una repercusión mediática en aquel momento, en aquella época. En fin, todavía no había imprenta, pero sí que corrió de cenobio en cenobio toda esta historia. Por eso digo que ahí tenéis dos lugares, dos sitios concretos, el de San Virila incluso está señalizado, y si queréis echar una siestecita, allá vosotros. Y si queréis encontrar un sillón del diablo, que tiene su maldición, también. Está en Valladolid, Museo Provincial de Valladolid, y lo que primero te llama la atención es que en una sala muy concreta de objetos del siglo XVI-XVII te encuentras con un sillón frailero, como así se llaman estos sillones, que tiene una cinta roja para que no te sientes. Pero más te llama la atención cuando te acercas y lees lo que pone en la cartela. Y lo que pone en la cartela es sillón del diablo. ¿Sillón del diablo? Diablos, ¿qué es esto? Y lo que es que hay una leyenda, que a lo mejor la sabe el que está custodiando aquello o no, conviene que la sepáis antes. Hay una leyenda muy interesante, hay una parte histórica y hay una parte fantástica, como ocurre con todo. La parte histórica es porque el sillón se puede ver. ¿Os acordáis que os dije al principio que os voy a contar leyendas que dejan huella? Tenemos aquí la huella. Lo que se cuenta es que había un médico que no se conformaba solo con sus conocimientos ortodoxos, sino que quería conocimientos heterodoxos. Dice que una vez cura a un nigromante navarro de una enfermedad, y el nigromante, en agradecimiento, le entrega este sillón. Con una cualidad: se puede sentar, solo se pueden sentar las personas que tengan el título de medicina, y este sillón te da una ciencia infusa. Justo en ese momento es como si haces un pacto con el maligno y te empieza a dar todo tipo de testimonios, de datos, de tal manera que puedes aprender en poco tiempo lo que otros necesitarían años y años de aprendizaje. Es lo que tiene cuando coqueteas con las ciencias prohibidas. Este hombre, que se llamaba Andrés de Proaza, efectivamente adquiere este objeto. En él se sienta. Dicen que en su casa ocurrían fenómenos extraños, se veían luminarias. Y mira tú por dónde, pues en aquella época desaparece un niño pequeño. Investigan y al final encuentran que ese niño pequeño estaba en la casa de Andrés de Proaza, pero estaba muerto, y lo que él estaba es haciendo algo prohibido en aquel momento, que era hacerle una vivisección, se llamaba una autopsia, suficiente para que el tribunal de la Santa Inquisición entrara en liza, le juzgara. Pensaba que esos conocimientos y, por supuesto, esas prácticas médicas no eran ortodoxas, que había hecho un pacto con el diablo. ¿Y cómo acabó? Ejecutado, efectivamente. Le matan. Pero el sillón queda ahí, queda perdido. ¿Qué hacemos con el sillón? Queda guardado, queda traspapelado, y con el tiempo, y sería ya en el siglo XIX, estamos hablando de una leyenda del siglo XVII, en el siglo XIX, ese sillón aparece, bueno, pues en el pasillo de la Facultad de Medicina, y un bedel, que no conocía la historia, dice que se sienta ahí para echar una cabezadilla. Estas siestas siempre tienen un peligro. Lo que pasa es que de esta cabezadilla no se despierta 200 años después, sino que muere. No lo dan más importancia, bueno, pues la da un síncope, que la vamos a hacer, y el siguiente bedel, el que le sustituye, como ve el sillón allí, pues también estas cabezadillas que se echan, y es el segundo bedel que muere, ya es muy sospechoso. Y alguien recuerda, dice, a ver, este va a ser el sillón frailero de Andrés de Proaza, que tiene la maldición incluida, que solo se puede sentar sin que sufra peligro alguien que tenga el título de medicina. Y desde aquel momento el sillón lo cuelga del techo para que nadie se pueda sentar, y actualmente en el Palacio de Fabio Nelli, donde está el Museo Arqueológico de Valladolid, se puede ver precintado para que nadie se siente. Si alguien quiere tentar la suerte, ya sabe dónde está el sillón. Y ya que hablamos de cosas diabólicas, de cosas donde huelen azufre, os propongo otro viaje, que es a Cuenca. Esta vez a Cuenca. En la Ermita de las Angustias, en Cuenca, casi en el centro, hay una cruz de piedra restaurada. Habéis visto la parte antigua, se ve claramente que está más erosionada, y la parte moderna. Pero ¿os fijáis algo en la parte antigua? ¿Veis qué es esto? ¿Veis ahí algo? ¿Veis que hay una mano, no? Esta mano, que es la parte más antigua, porque todo esto es nuevo, como veis, son un poco los elementos de la pasión y la muerte de Cristo, pero aquí hay algo que desentona. Primero porque es más antiguo, y luego porque aparece una mano como con uñas o con garras. Y ahí nos tenemos que remitir a una leyenda del siglo XVIII que básicamente dice que un joven galán llamado Diego coqueteaba con todas las mozas del lugar, y en una de esas fiestas conquenses, pues con una que coquetea llamada Diana, nombre clave para estas historias, pues se enamoran mutuamente, y la Diana pues era como muy proclive a esos devaneos amorosos. Hasta el punto que, bueno, pues se enrollan y cuando el galán Don Diego quiere pasar a más, se da cuenta de que en la anatomía de esta mujer había algo raro. Esas manos que empiezan a meterse por determinados lugares, aprecia algo que no tendría que estar ahí. Y lo que no tendría que estar ahí es que esta mujer tenía, en lugar de pies, tenía pezuñas. Así que, pies, ¿para qué os quiero? Don Diego empieza a correr, se da cuenta de que esa diablilla era más que diablilla, era una diablesa, era una lamia realmente, técnicamente dentro del folclore español es una lamia, una mujer muy guapa que tiene luego extremidades o bien de cabra o bien incluso de oca, ¿no? En este caso eran pezuñas de cabra. Echa a correr y va a correr ¿a dónde? Al lugar seguro, al lugar cristiano, a la ermita más cercana que tenía, que era esta ermita de las Angustias. Justo llega tiempo para entrar por la puerta de la ermita y la lamia, la diablesa, el diablo, como dicen otros, se queda justo en esta cruz y pone la mano como diciendo, ya te pillaré en otro momento. Y como testimonio de esta leyenda, queda impresa esa mano con sus garras, como diciendo, ahí, hasta ahí llegó el demonio y no puedo traspasar porque llegó a un lugar sagrado, a un lugar protegido, como así dicen las leyendas. Bueno, sea verdad, sea mentira, qué curioso que esa cruz se mantiene y que por suerte no se ha destruido y que por suerte esa parte, la parte más antigua, se mantiene todavía, iba a decir en perfectas condiciones, pero por lo menos sí que se pueda visualizar, ¿no? Bueno, como veis, hemos hablado un poco de todo, ¿no? De monasterios pequeños, de monasterios que te puedes transportar, de lamias, de demonios, de sillones. Vamos a tocar un poco las momias. Ya sabes que hay una España incorrupta, no me refiero a la política, y esa España incorrupta tiene mucho que ver con las momias, con este tipo de testimonios que permanecen a lo largo del tiempo. Y no me refiero solo a momias elaboradas artificialmente, sino a momias que muchas veces quedan así, momificadas, por procesos naturales. En el caso este, estamos hablando de una momia, es difícil ver, salvo que pidamos permiso a unas monjitas. Estamos hablando de un convento de Toledo. Toledo, hay unas monjas de clausura, en Santo Domingo el Real, y dentro de las muchas reliquias que tienen allí, tienen a Sanchito, así le llaman, Sanchito. Entonces, bueno, quise conocer un poco la historia de Sanchito y al final estas monjas amablemente me enseñaron a Sanchito. A Sanchito le tienen como si fuera un niño, un pequeño bebé. Sanchito, estamos hablando de un personaje del siglo XV que era un hijo ilegítimo del rey Pedro el Cruel. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de la época de los Trastámaras cuando se empiezan a pelear entre ellos? Bueno, pues uno de los hijos ilegítimos que tuvo, unos cuantos, era este, pero muere muy pronto. Muere solo con 8 añitos y muere de una forma tan súbita que se pensó que la habían envenenado. Bueno, pues en lugar de destruir el cadáver, en lugar de corromperse el cadáver, milagrosamente se mantiene, se momifica de forma natural y con el tiempo pasa a este convento y le siguen cuidando. Entonces le cuidan, pues eso, le peinan de vez en cuando, le cambian un poco algunos ropajes, eso es curioso, ¿no? Como tratan a Sanchito. Se hizo hace poco las pruebas, por eso me interesa, o sea, porque no estamos hablando de una momia del mundo cristiano, estamos hablando del mundo laico, ¿no? De alguien que en teoría tendría que haber reinado si no hubiera muerto y si hubiera, en fin, seguido un poco sus sucesos, a pesar de que era legítimo, pero bueno, ya sabéis que en aquella época me río yo lo de Juego de Tronos. Tenéis que ver un poco la España del siglo XIV y siglo XV, donde los Juegos de Trono ahí se vivían con especial interés. Y este sería una víctima de aquella época. Se hizo la prueba, se analizó partes orgánicas de la momia para saber si realmente murió envenenado, porque había unas concentraciones de mercurio más altas de lo normal. Y no, se demostró, gracias a estas pruebas, que no, que murió de una muerte natural, de esas fiebres que había en aquella época, y que muchas veces, para tratar esas fiebres, se daban medicinas que tenían dosis de mercurio, pero no en tantas cantidades como para que le llegaran a matar. No murió envenenado, bueno, y uno de los enigmas históricos pues ha quedado desvelado. Ahí le tenéis al pobre Sanchito, un poco desarreglado, ¿no? De la otra forma le veíais un poco más atusado. Y cuando hablamos de cosas incorruptas, que os podía citar bastantes casos que me parecen bastante significativos, porque cada momia tiene su historia, hay que hablar de esos animales disecados que todavía se pueden ver en algunas iglesias y catedrales y santuarios, como en este caso, el santuario de Sonsoles, en Ávila. Sonsoles es la patrona de Ávila. Entonces, hay un santuario unos 5 kilómetros del casco urbano de Ávila, muy interesante, porque el que vaya allí y le pase desapercibido, ya el que sea un santuario dedicado a una advocación mariana que se llame Sonsoles, ya es bastante significativo porque tiene todas unas connotaciones etimológicas interesantes en las que no voy a entrar ahora. Pero sí que se vea este cocodrilo, que es un esvoto, técnicamente es un esvoto. ¿Qué pinta allí un cocodrilo disecado? Llama la atención. No llama la atención si sabemos un poco cómo surgen este tipo de esvotos en aquella época. Aquí la remiten a una época bastante antigua, al siglo XV. No creo que sea tan antigua la leyenda, pero bueno, la leyenda dice que en el siglo XV hubo un caballero de Ávila que se va a hacer las Américas, en aquella época de conquistas, pues yo digo que tendría que ser más bien el siglo XVI, siglo XVII, y dicen que tiene un encuentro, más bien un encontronazo con este reptil. Reptil que en Europa era desconocido en aquella época. Bueno, dice que invoca a la Virgen de Sonsoles y fruto de lo cual pues le pega con un espadazo y dice que, no sé si lo veis, pues hay una zona que tiene todavía la incisión de la espada cuando se la clava y le da muerte. Entonces, como esvoto, se lo trae a España y lo dedica ¿a quién? Pues ni más ni menos que a la patrona, a la Virgen de Sonsoles, y desde aquel momento pues figura ahí, ¿no? Donde de vez en cuando pues la cicalan un poco pues para que no se corrompa más de la cuenta. Y es curioso porque esto lo he encontrado en varios lugares. En el libro este que os comenté al principio de La España Fabulosa hago un recuento de todos estos bichos disecados, tanto caimanes como cocodrilos, dependiendo si venían de África, si venían del Nilo o si venían de América, ¿no? Todos eran desconocidos en la época que llegan aquí, siglo XVI, siglo XVII. Por eso se consideraban que eran como una manifestación también del poder de Dios, en este caso representando las fuerzas negativas, y cómo cuando tú invocas a la Virgen, invocas a Jesucristo, a Dios, eres capaz de vencer a la bestia. En el fondo es la representación de San Jorge o de San Jordi con el dragón. Y entonces los traen a España, los traen al santuario donde se supuestamente la Virgen hizo ese milagro y los dejan ahí como esvotos para que nuevas generaciones los vean. Es como un pequeño museo de ciencias naturales. Hay iglesias que son pequeños museos de ciencias naturales. Ahora ya no tanto, porque han desaparecido muchos, los han quitado, en fin, con la desamortización de Mendezábal, con la guerra civil, con la invasión napoleónica, desaparecieron muchísimas de estas reliquias o de estos esvotos. Bueno, en Sevilla tenéis otro también. Este es de cartón piedra, porque el original ya se corrompió hace muchísimo tiempo. Pero bueno, es interesante verlo junto con un colmillo, ¿no?, de elefante, que fue un regalo que en su época hizo el sultán de Egipto cuando vino de embajada a Andalucía. Y ya que hablamos de animales, ya digo, animales disecados podemos ver unos cuantos en bastantes lugares. Lo que es más raro es ver en catedrales, y yo conozco dos, donde encontréis animales vivos, vivitos y coleando. Eso es más raro. Normalmente cuando vemos representaciones de animales en catedrales suelen ser o bien porque están esculpidas en los capiteles, en los canecillos, en las columnas, o bien lo que hemos visto antes, o porque están disecados, están puestos en una urna. Pero animales vivos, ¿conocéis alguna catedral donde haya animales vivos? Esta es una de ellas. ¿Sabéis cuál es? Imagino que sí. Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, donde cantó la gallina después de asada. Bueno, curioso, no hay otro caso igual, o yo por lo menos no lo conozco, que tú entres en una catedral y uno de los lugares principales de la catedral, justo encima donde está la cripta y enterrado está el santo, Santo Domingo de la Calzada, uno de los grandes hacedores del Camino de Santiago, pues te encuentras con esto, un gallo y una gallina vivos, y cuando mueren se sustituye por otro gallo o por otra gallina. Y está desde el supuesto milagro que aconteció precisamente a un peregrino alemán que iba Camino de Santiago y que bueno, al final le juzgan erróneamente y le condenan porque dice que había robado, y ocurre lo del milagro, que no voy a entrar en detalles. Pero aquí viene lo interesante. Este mismo milagro de Santo Domingo de la Calzada, que por cierto, lo que sí te muestra es esto, esta madera de la horca del peregrino. Ya sabes que le ahorcan, él no muere, y entonces cuando el corregidor dice, a ver, esto es imposible, como ahorcado sigue vivo, esto es tan imposible como que esta gallina que me estoy comiendo pues empieza a cacarear, y pumba, ocurrió el milagro. Bueno, pues ahí podemos ver un trozo, dice, supuestamente, de la horca en la que murió ejecutado este peregrino alemán. Y lo sorprendente es que se ha convertido en dulce también. O sea, los ahorcaditos. Muy interesante cómo estas leyendas, a mí me parecen apasionantes, también se hace con la gastronomía y las convierte en repostería. Si hay alguno aquí que esté en el mundo de la repostería, que atienda a este tipo de cosas, porque luego funcionan. Si alguien luego vende el pastelito, la torta, la tarta o el bollo, haciendo referencia a una leyenda local, os aseguro que se venden más. Ahí tenéis los ahorcaditos, dulce típico de Santo Domingo, de la calzada. Pero esa leyenda origina otra cosa. ¿Sabéis qué es esto? Evidentemente es un gallo, pero ¿es el símbolo de qué? No de Santo Domingo de la Calzada. Es el símbolo de Portugal. El que vaya a Portugal, además de comprar toallitas, que compre esto. Antes, ahora ya no tanto. ¿Por qué esto? Porque en Barcelos, una localidad portuguesa, ocurrió exactamente el mismo milagro que se achaca a Santo Domingo de la Calzada. Con la diferencia que, así como nosotros en España, en La Rioja, tenemos a una gallina y a un gallo dando testimonio de aquel milagro, en Portugal ese testimonio se ha convertido en el souvenir más típico de los lusos, que es este gallo, y que tiene que ver con este sitio. Este sitio, que es Barcelos, tiene ahora mismo una cruz también de piedra, donde se recoge, no sé si veis ahí, a un ahorcado, a ese peregrino que le ahorcan con la misma circunstancia. Es decir, que luego revive ese gallo que supuestamente se estaba comiendo el corregidor. Bueno, pues en Portugal le interpretan la leyenda como el gallo, símbolo patrio. En España interpretamos la leyenda como que hay que poner en la catedral una gallina y un gallo cacareando todo lo que puedan. Y por cierto, los huevos de la gallina de esta catedral son sagrados. No son cualquier cosa. Sus tortillas creo que son de maravilla. ¿Ves los cielos? Y hablábamos de animales vivos, ¿vale? Es que hay otra catedral en España que también tiene animales vivos. Solo hay dos, os dije. Una, ya hemos hecho referencia. Esta, ¿cuál es? La de Barcelona, la de Santa Eulalia. Mucha gente no se da cuenta de este detalle. En el claustro gótico de la catedral de Barcelona, dedicada a Santa Eulalia, hay 13 ocas, siempre 13 ocas blancas. Si muere una, se repone por otra. También hay palomas, pero esas no cuentan. ¿Por qué 13? ¿Por qué 13? Repito, único caso que yo conozco, en este caso, en lugar dentro de la catedral, está en el claustro, pero bueno, evidentemente, dentro del recinto sagrado de la catedral. Porque Santa Eulalia, y así lo dice la leyenda, Santa Eulalia es una de las primeras mártires cristianas del siglo IV, Santa Eulalia dice que muere a los 13 años, martirizada. Por lo tanto, ya tenéis el número 13. Y dicen que muere después de 13 tormentos o torturas que le infligieron. Entonces, es un número clave, es un número que tiene que ver, y esto es un apunte que os hago, con el juego de la oca, que tiene que ver con cultos anteriores precristianos dedicados a Cibeles, donde la oca ocupaba un papel importante. Fijaros que donde antes había un culto a Cibeles, luego, cuando se cristianiza, normalmente se dedica a Santa Eulalia. Y así pasa en Mérida también, en Extremadura, porque Mérida, su patrona, es también Santa Eulalia. Bueno, pues en la catedral de Barcelona tenéis 13 ocas, representando los 13 añitos, representando las 13 torturas o 13 martirios. Un símbolo clarísimo. Y el juego de la oca, ¿cuántas ocas tiene? Ahí lo dejo. Seguimos en Cataluña. ¿Conocéis la catedral de Tarragona? Bueno, pues mucha gente que pasa por allí no se da cuenta de un pequeño detalle, que es esta tumba dedicada a un capitán coracero, es decir, de los que eran capitanes de caballería, que muere en la batalla de Montjuïc en el año 1641. Hasta aquí, dato histórico. Se llamaba Francisco Plaza. Tampoco nos aporta gran cosa. Entonces, ¿por qué lo destaco? ¿Por qué destaco esta tumba que pasa desapercibida en esta catedral? Porque si leemos la inscripción, nos está diciendo, si lo pasamos a medidas nuestras, que este hombre medía 2,34 metros. 2 metros, 34 centímetros. O era un gigante, un auténtico gigante. Y que murió, como murió, prácticamente no se sabe muchos más datos de su vida, pero qué interesante, ¿no?, que este personaje todavía permanezca en la memoria, porque no es el único gigante que tenemos en España. Bueno, este es el osario de Bamba, en Valladolid también, el único osario que tenemos en España de estas características y de estas dimensiones. Un culto a lo morboso, un culto también al memento mori, interesantísimo también para que lo veáis. Puestos a hablar de reliquias, importantes también estas. Otro lugar que para mí me parece espectacular es que es el convento o el monasterio de Cañas. Cañas está en La Rioja. Bueno, pues estas reliquias que veis ahí, supuestamente, son cabezas cortadas de algunas de las 11.000 vírgenes. ¿Habéis oído hablar de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes? Bueno, pues hay sitios donde tienen esas cabezas a modo de reliquias. Solo hay un pequeño fallo, y es que Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes no existieron. Se sabe que todo es una especie de error de la época. Pero bueno, ahí está el testimonio para que veáis este tipo de reliquias. Y ya no digamos la herradura del caballo de Santiago, que esto ya es la repanocha. La herradura del caballo de Santiago. Ya no dicen si era blanco o era negro. O el pleito de los delfines. Un pleito que se hizo en 1624 para echar de las aguas asturianas de Candás a los delfines y a los calderones. Se hizo un conjuro. Yo he visto el acta notarial y el conjuro funcionó. Y dicen que desde entonces ya los delfines y los calderones no rompen las redes de los pescadores ni de Candás, ni de Gijón, ni de las zonas limítrofes. Y como testimonio, ahí está ese monumento en Candás, el monumento del pleito de los delfines, con su abogado y su fiscal. O la ermita de San Segundo, que hay que hacer un ritual muy preciso en la tumba de San Segundo, una escultura de Juan de Juní, y es meter la mano justo debajo del sarcófago con un pañuelo, tocar la parte original del sarcófago, que es de madera, y pedir un deseo. Mejor dicho, pedir tres, porque dice que de los tres se concede uno. Bueno, pues ahí tenéis rituales que siguen haciendo ahora, igual que en Villanueva de Lorenzana, en Lugo, el ataúd del Cunde Santo. La mano, hay que meter un dedito por debajo, y también se cumplen los deseos. O la Basílica de San Vicente, donde tiene ni más ni menos que una huella de una herradura, que hace mención a San Pedro del Barco, un santo de la zona. O esta especie de cabestro que está en las murallas de Ávila y que también hace referencia a este milagro que no os voy a desarrollar, porque ya digo, lo tenéis en el libro y además es curioso, ¿no?, cómo quedan testimonios de viejas leyendas. O el famoso el hombre del saco. ¿Habéis oído hablar del tío Camuñas? Pues cuando dice que dudaba que viene el tío Camuñas, era un personaje histórico llamado Francisquete. Ahí le tenéis, Francisco Sánchez, que en lugar de ser héroe de la independencia, de la guerra de la independencia, se convierte en un sacamantecas de poca monta. Y todo por una tergiversación y esa fama que le dieron los gabachos o que le dieron los franceses en aquel momento. O el gigante, famoso Agustín Luengo, fijaros, que se puede ver en su pueblo natal, en Badajoz, estas botas gigantes. O este esqueleto, que yo encontré dos iguales del gigante extremeño. O la celda de las emparedadas en Astorga. Voy rápido, pero bueno, para que des cuenta cómo había mujeres que quedaban enclaustradas de por vida, por decisiones propias o voluntarias, en estos pequeños metros cuadrados. O los maragatos. Sin comentarios. Esto, no me digáis que no es la España rara, pero que muy rara, ¿no? O el Morillo, un cementerio de obras de arte, solo dedicado a obras de arte. Ahí, diseminadas, de cualquier manera. Ahí tenéis, ahí asomando yo, ¿me veis? O ya para terminar, el entierro de Genarín. Ya sabéis que yo soy de un pueblo de León, y como Genarín, blanco, blanco. Cada año, cada Jueves Santo, se sigue haciendo el único viacruces etílico heterodoso mientras se hace la procesión de Semana Santa en León, y que tiene que ver con el atropello de este hombre, de un borrachuzo, que muere en el año 1929 atropellado por el primer camión de la basura, la Bonifacia. Estaba haciendo sus necesidades y le dejó hecho un cromo. Y entonces, a partir de ese año, se va rememorando este acontecimiento, recorriendo las tabernas y los lupanares que fue recorriendo Genarín antes de ser atropellado. Bueno, pues forma parte de esto y se las llevan andas. En fin, yo creo que con esto terminamos, y si hay tiempo para algunas preguntas, estupendo, pero he querido mostraros en un viaje rápido, en un viaje vertiginoso, la cantidad de riqueza, de rareza y de extrañeza que tenemos en este país llamado España, con cantidad de lugares curiosos. Curiosos hasta el punto de que nos pueden incluso provocar la risa, nos pueden provocar el estupor, nos pueden provocar el asombro. Pero no olvidemos que hay ciertas cosas que están ahí, las tradiciones, en las leyendas, y que si somos lo que somos, evidentemente, es porque tenemos las tradiciones que tenemos. Yo os invito a que cojáis vuestro coche, que cojáis vuestro macuto, que cojáis vuestros libros, vuestras guías, visitéis estos lugares, que os mezcléis estrechamente con la vida, como decía Hemingway, y que de alguna forma los viváis, que no solo os quedéis con los datos de esta charla, sino que de alguna forma os deis cuenta de que el viajar no solo nos hace más tolerantes, no solo nos hace más libres, sino también nos hace mucho más sabios. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar tiempo para dos preguntas al menos, aprovechando que tenemos a Jesús Callejo con nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Levantad la mano y enseguida iremos a buscaros. Aquí tenemos a Jesús. ¿No queréis preguntarle nada? ¿No tenéis ninguna curiosidad? No sé del sitio de donde venís, de la ciudad o pueblo donde venís, que quizá Jesús sabe. O algún sitio que conozcáis y que me deis a mí la pista. Claro. Para luego ir a investigar, porque yo soy de los que voy a los lugares. Sí, póngase de pie, por favor. Sí. Hola, buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, quería preguntarte, en la España muy rara que tú has visto, ¿qué es lo más raro que te ha parecido? Lo más raro de todo. Sí. Y mira que hay sitios raros, también. Bueno, aparte de los que yo he mencionado aquí, que como podéis imaginar, hay unos cuantos, ¿no?, para dar y tomar. Mira, hay sitios que a mí particularmente me llama la atención, aquellos en los que se ve claramente el esfuerzo de un ser humano por hacer algo, por levantar un castillo, por ejemplo, como el castillo de Colomares, en Málaga. Un castillo que el tío hace para honrar el descubrimiento de América, pero con una teoría. Él piensa que Colón era mallorquín. Entonces, crea todo un castillo para elaborar su teoría. En lugar de escribir un libro, que es lo que todo el mundo haría, o escribir un artículo, hace un castillo que le llevó años y años. Y en ese castillo me llamó la atención porque está la capilla más pequeña del mundo. ¿Habéis visto el monasterio más pequeño del mundo? Pues en el castillo de Colomares está la capilla más pequeña del mundo. Vamos, solo cabe el cura y os podéis imaginar que cuando da las hostias las da de lado. Con perdón. Una pregunta más. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Me gustaría saber si ha comprobado o ha visto alguna vez el hombre verde, que es unas esculturas que se hacían. Lo conozco, sí. Bueno, el hombre verde aparece muchísimo en las ornamentaciones religiosas. Incluso yo también las he visto en instituciones civiles, en edificios, ¿no? Pero sobre todo en religiosas. El hombre verde está relacionado con el hombre salvaje. Es decir, hay todo un simbolismo alrededor de eso. El hombre verde muchas veces aparece como un hombre donde de la boca le salen hojas, ramas, etcétera. Y luego a veces está asociado con el hombre salvaje, es decir, el hombre lleno de pelos, con dos cachiporras que están defendiendo el lugar. Por ejemplo, en la Catedral de Ávila. En la Catedral de Ávila, si os fijáis, veréis que hay dos hombres salvajes que están representando lo primigenio de la naturaleza. Bueno, desde mi punto de vista, el hombre verde, con todo el simbolismo que hay, por ejemplo, en Roslyn, en la Capilla de Roslyn, en Escocia también hay muchas decoraciones del hombre verde, está representando ese culto a la naturaleza, esa parte sabia que tiene la naturaleza y que hay que saber ver y valorar. Porque es importante. Entonces, es el hombre en sentido genérico, entraría hombre y mujer ahí, que es capaz de mezclarse con la naturaleza para aprender, para extraer los secretos de esa naturaleza. Porque en el fondo todos procedemos de épocas primigenias, épocas donde no teníamos estas comodidades y donde de alguna forma teníamos que sobrevivir a nuestro ambiente, a nuestro hábitat. Entonces, cuando aparece el hombre verde, es un símbolo de conocimiento. Es un símbolo solo para aquellos que tengan ojos para ver, porque normalmente está relacionado, si tú miras en su entorno, con otro tipo de elementos que te ponen en contexto, como si fuera un cómic. Pero siempre el hombre verde, acordaros, menciona lo primigenio y lo sabio de eso primigenio. Y si hay hombres salvajes, son los que te protegen. Dicen, el hombre que no está preparado no pasa de aquí. El hombre que tiene el conocimiento, el hombre que está evolucionado, que es iniciado, sí puede pasar de aquí porque va a entender las distintas claves. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Brigada Criminal, aunque no lo parezca, no es un ataque a la policía. No estamos hablando de la corrupción que hubo, cómo funcionaba la policía en aquellos años, los años 80. Vamos a ponernos en situación, en aquellos años 80. Años 80, en los que estaban los yonkis, estaban los chorizos en la calle, los choros, los niños con escopetas recortadas, que te podían volar en cualquier momento las tripas. No había ningún miedo para ello, ni ninguna pena. El niño salía corriendo, escapaban y estaba muerto el policía. Y además, teníamos ETA, teníamos Grapo, teníamos los terroristas. Aquello era terrible para trabajar en ese trabajo entonces, ¿no? Dice, bueno, entonces, ¿cómo se hacía o por qué se actuó de la manera que se actuó? Pues la policía lo que hizo fue defenderse. Fue defenderse y la única manera que tenían de actuar era esa. Ellos creían en lo que había. Dice, no, es que la policía era corrupta. Bueno, por supuesto que era corrupta. Se defendió de una corrupción mucho más grande que había arriba. Que fíjate, muchos de los que están y que han sido policías de aquellos tiempos han pagado con la cárcel, ¿no? Han pagado con cárcel, han pagado pena todos ellos. Y cuando salen, de verdad que conozco a muchos, ninguno de ellos es millonario. ¿Dónde están esos miles de millones? ¿Dónde está todo lo que se llevaban? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Quién se llevó el dinero? Pues está claro. Está claro que se descubrió el gran negocio que fueron los fondos reservados. Los fondos reservados era algo que podías gastar y no tenías que comunicarlo ni dar explicaciones a nadie de qué iba aquello. Pero nadie es a nadie, que sacaba el dinero de los fondos reservados y venía una transferencia de la DGT de multas de tráfico para meterle más dinero y que se pudieran llevar. Eso era la realidad. Veían pasar miles de millones de pesetas de entonces por delante de ellos, la policía. Ellos estaban mal mirados, mal pagados. Eran, pues, los desechos y eran poco menos que lo que quedaba del franquismo, ¿no? Del régimen del general Franco, que acabábamos de salir de él. Pero no era eso solamente. Era que es que lo que venía fue, como he llamado, o como fue la realidad, no nos vamos a engañar, fue el principio del caos, lo que vino después. Bueno, pues aquí, por el cambio, aquí nos prometieron todo. Aquí todo iba a ser maravilloso, teníamos 800.000 parados, íbamos a ir al pleno empleo, no íbamos a entrar en la OTAN, y 100 años de honradez, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues, tristemente, que fueron 14 años... cada vez más duros. Del pleno empleo nos fuimos a 4 millones de parados, nos fuimos a Filesa, que es la gran empresa que montaron ellos, que luego tuvo más de 50 subempresas debajo, que es con la que se hacían, pues, trabajos que os sonarán, se hacían trabajos, pues, a lo mejor de un montón de folios que se le daban a Resol y Resol te daba 250 millones de pesetas. No suena eso a un dargarín, ¿no? Pues estaba todo inventado. Y esa gente que ahora se rasgan las vestiduras con lo que hizo un dargarín, si lo hicieron ellos de jóvenes, si fue esto así, así es como funcionaba y lo que fue el cambio, porque entraban ellos, parecía que todo iba a cambiar realmente y la gente tuvo, pues, una esperanza, ¿no? Pero esa esperanza, ¿qué era? Una esperanza a que todo iba a ir mejor. También Felipe tuvo el gran error de creer que ETA iba a desaparecer, que ya con ellos no iban a matar. Hombre, ¿cómo piensas eso? Me iban a matar contigo. Si ETA, cuando hasta el generalísimo, hasta que murió Franco, mató, pues, un 5%. El 95% lo ha matado en democracia. Han seguido matando en democracia. ¿Qué pensabas tú que iban a dejar y que ya no se iba a trabajar, no iban a matar más? O el Grapo, los terroristas salían, la delincuencia, el gran miedo que había, el miedo que los antiguos, conocéis lo que era el miedo a salir de noche, ¿no? No se podía salir de noche porque la noche era de ellos, era de los choros, de los cacos. Era de ellos. Vamos, ya. Y claro, no podía faltar en una persona que hablaba muy bien, que era Felipe, que vendía mantas mejor que nadie, el gran vocero socialista, que fue nuestro amigo Guerra. Guerra fue un tipo que supo vender muy bien a la plebe y venderles lo que él decía, lo que él chillaba. Ibas a los mítines suyos y era tremendo lo de dales caña, Guerra, dales caña. Pero ¿dónde íbamos? ¿Qué caña estábamos dando? Este se insultaba y decíamos, uy, nos avergonzábamos de entonces de que le llamaba a lo mejor Taur del Mississippi, como le llegó a llamar a Suárez o a Martín Villa, que le llamó ladrón, y nos asustábamos. Pero oiga, ¿y está usted viendo lo que nos estamos llamando ahora? Y lo que nos insultamos y la falta de respeto, de educación y de clase que tenemos, ¿dónde vamos? Llegó un punto que tristemente ha sido eso, de decir, bueno, estos políticos que teníamos, que eran vergonzosos, hoy los vemos y les oímos hablar y son personas súper razonables. Porque aquí lo malo fue la pasta. Aquí se fue por el dinero descaradamente. Helmut Kohl, que era el que estuvo con Felipe en los principios y le decía, llegó a decir, y públicamente muchas veces, dice, ¿cómo puede ser este hombre socialista con lo listo que es? Esa era la realidad, y es cierto que era así, pero luego llegan los años, llega que vamos renovando legislaturas, vamos renovando, no pasa nada, el cortijo es tuyo y te crees intocable. Esos son los problemas. Ahí es cuando vienen los problemas. La ley del buen timador, cuando estés arriba, retírate y sal corriendo. Estos no, estos siguieron atacando, siguieron llevándose y siguieron haciendo. Pues ¿dónde nos llevaron? Pues nos llevaban hacia un caos. Aunque fíjate que dentro de lo que hablamos de las fuerzas de seguridad del Estado, hablan que cuando mejor han trabajado ha sido con Felipe. Cuando más libertad han tenido, porque Felipe decía, joder, hacer lo que sea, pero quitarme este marrón de encima de que la gente no puede salir a la calle, que los terroristas, hacer lo que sea. Y cuando más libertad tenían, lo peor fue con Aznar. Aznar fue el que les empezó a cortar un poco. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, que también es dura. Vamos a ello. Los 100 años de honradez era la palabra que daba Felipe en la campaña. 100 años de honradez, y luego ves lo que pasó con Marino Rubio, con Filesa, con Juan Guerra, con eso, nuestro Hoover español, ¿no? Nuestro Hoover español que sabía la vida de todos. Los españoles, políticos y todo lo que se hacía en este país, pero no sabía lo que estaba haciendo su hermano. Dijo, joder, pues vaya, sabes lo que hace todo el mundo menos tu hermano que está en tu despacho en Sevilla cerrando los negocios. Pues en esa situación y en ese momento se encontraba la policía. Es decir, ¿qué hacemos? Temiendo, todavía no habían llegado al poder al octubre del 82 y estaban temiendo. Y ahora vienen estos, nos van a joder. Fue todo lo contrario. Cuando llegaron intentaron, pero cuando vieron cómo estaba el mercado, ya fueron incapaces. ¿Ha pasado? Sí. Esta fue la gran frase que dijo Alfonso Guerra. Cuando nos vayamos del gobierno de España no la conocerá ni la madre que la parió. La única verdad que dijeron. Eso es cierto. A partir de ahí ya, pues bueno, vino la decadencia, que luego veremos más adelante también de dónde venía esa decadencia, que esto no es solo culpa de ellos, ¿no? Pero siempre ha sido así. Vamos. Bueno, vamos a empezar por algo suave, si se puede haber algo suave en esto. La Policía Municipal de Madrid. Aquí se acusaba de las mafias, de que los que iniciaron todo lo del los engaños, los robos policiales, se les acusaba siempre a ellos, ¿no? A la Policía Municipal y a ciertas personas. Aquí hubo dos tipos muy famosos, sobre todo entre gente del cuerpo y la prensa, que se comían todo esto. Eran los Reyes de la Noche. Eran el Mengele y el Varela. Nombres cinematográficos totalmente. Dos tipos que eran una pareja de policías que les intentaron cambiar mil veces de compañero, no había manera porque nadie les aguantaba por separado a ellos. Ya les llegaron a dejar, bueno, que no tengan un recorrido fijo, no tengan un trabajo fijo y que hagan lo que les dé la gana. Porque, aparte de ser los malos de la película, los primeros malos de la película, eran los que más detenían, los que más droga incautaban, los que más chorizos cogían, se llevaban a la comisaría, dice, pero bueno, esta gente... Pero claro, eran los malos, porque si cogían medio kilo de droga, pues se quedaban con 300 gramos, que menos, ¿no? Era lo suyo. Porque dice, bueno, que menos, porque el problema no era ese, el problema es que tú tenías que pagar a un confidente de los famosos fondos reservados, 1.000 duros de entonces, 5.000 pesetas. Los pedías y no había. Y veías que acababa de llegar un jefe o uno de los comisarios y ha dicho, oye, que me voy a comprar un chalet, 2 millones, toma. Y luego vas tú y jamás había dinero. Así se empezaron los robos. Tenías que pagar a los confidentes, porque el confidente no le ibas a pagar muchas veces ni dinero, porque ¿para qué lo querías? Si él lo quería el dinero para comprarse dosis que le estabas dando tú. Eran momentos que había empezado la heroína, había empezado la cocaína, cuando había muchísimo dinero en la calle, en efectivo. Cuando ibas a cualquier registro encontrabas bolsas llenas de dinero, bolsas llenas de cocaína. Estas dos personas nunca se llevaron un billete. Cocaína no hablo, pero ni un billete. Cocaína para consumo propio. Ellos hacían su vida, hacían su consumo... Y eran los Reyes de Madrid. Dice, claro, el Varela y el Mengele, ¿por qué los llamaban así? Bueno, el Varela, pues yo cuando le conocí, un tipo duro, le veo, me habían avisado, este tipo es un asesino, es malo como un dolor, ten mucho cuidado con él. Yo desde el primer día que le encontré, me parecía una persona excelente. Yo es que soy muy raro para estas cosas. Y a lo mejor se parecía mucho a mí, por eso me pareció raro, ¿no? Nos llevamos muy bien, empezamos a hablar y sin ningún tapujo un tipo que acabas de conocer y que te empieza a contar su vida. ¡Guau! Pues yo es eso, si cogíamos medio kilo, cogíamos 300 para el Mengele y para mí, nos lo metíamos 4 o 5 gramos en una tarde y claro, te empieza a contar todo eso con una soltura que dices, si es que este hombre no tiene nada que esconder. Era un tipo que, fíjate, la primera impresión que me dio a mí Este tipo había mirado a la vida, a la muerte y a quien hiciera falta la cara, y le importaba un huevo el resultado, ¿eh?, de lo que saliera. Así fue. Fue algo que de verdad me sorprendió desde el primer momento, y cosa que le he agradecido desde ese día. Pues en esos momentos que ellos incautaban droga, o que estaban, por ejemplo, en el Parque del Oeste por las noches, estaban allí con su patrulla y metiéndose 3 o 4 gramos entre los dos, y luego les llamaban, que hay una persecución en General Ricardo. Imagínate tú cómo salía eso de del Templo de Bot, cómo salía camino General Ricardo. Bajaban, claro, el chorizo, el que iba con el coche por General Ricardo, llegaba a un semáforo y levantaba el pie. Estos no, este lo clavaba más, dice, le cogía 1 metro cada vez que levantaba el pie. Digo, madre mía. Claro, al final casi se estrellan contra una pared de zetas, de coches de policía, y claro, lo ven todos y dicen, joder, que no te has dado cuenta que bajabas a 170 por General Ricardo. Claro, le miró, le vio los ojos y dijo, madre mía, y menos mal que no nos ha llevado a todos por delante a ver a Dios esta misma noche. Esas eran una de ellas, pero yo me quedo con una simpática y agradable, cuando hablábamos de que en muchos casos superan a Torrente, al cinematográfico Torrente, pero son cosas reales, y como he hablado con él muchas veces, era una delincuencia más romántica en todo, ¿no? Por ejemplo, encontrarte a un tipo en la Gran Vía en el mes de agosto con un abrigo largo, pararle y llevaba adentro pues chorizo, jamones, camisas, todo lo que había cogido en el camino viniendo por la calle Fuencarral, ¿no? Cosas de esas. O sea que no es que fuera ese tipo de delincuencia que estamos acostumbrados, no era, era otra manera de ver la vida, lo que pasa que, claro, entre las adicciones, la libertad, el creer que eres Dios, que es normal en esos momentos que te crees que eres Dios, empiezan a apretarte la justicia por otros lados. Dices, bueno, ¿qué hago? Yo no voy a permitir que yo... Antes cogías a un ladrón de un coche y te lo llevabas. No, ya no se podía coger a un ladrón de un coche, le cogías y esa misma noche salía, después de que te jugabas la vida detrás de un chaval para detenerlo. Pero lo que vamos, la mejor y que más gracia me hizo, Alberto, fue cuando llegan por la noche, de 2 a 5 de la mañana, no se podía llamar a la policía municipal. Dice, no se puede, ¿por qué? No, es que están por los bares buscando a alguno que hayan robado. Dice, ya, para cuidarlos, ¿no? Dice, no, no, para meterse dentro y llevarse lo que quede. Esa era la realidad. Llegan a una noche, en el centro de Madrid, a un bar, ven 4 patrullas y 8 linternas dentro del bar, en una jamonería. Se asoman, dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Necesitáis apoyo? Dicen, no, no, tranquilos, marcharos, marcharos, que estamos asegurando el local, que habían entrado a robar. Pues muy bien, se marchan, dejamos aquí un patrulla para que vigile hasta que venga el dueño y nos vamos. Y a las 2 horas les avisan, dice, oye, que hay una persecución en la carretera de Barcelona, que va un tío. Claro, todos estaban con la adrenalina de todo lo que se metían, la gran mayoría, y salen todos a la persecución, policías nacionales, policías locales, todos salen detrás de la persecución en la carretera de Barcelona. El perseguido, con el miedo, y que iba colocado, como iban entonces todos los choros, se pegó contra la mediana, dio una vuelta y le dio al coche que le perseguía, que era un municipal. Precisamente ese coche municipal que le perseguía era el que se había quedado de guardia donde los jamones. Pues toda la carretera de Barcelona llena de jamones. ¿Qué es lo lógico? ¿No? Pues eso. Allí se paran, se acercan amigo Varela para allá, les ve, los otros cogiendo los jamones, le miran, dice, no, que lo hemos cogido para asegurarlo antes de que no se lo roben al dueño y vengan. Y claro, el amigo Varela se le quedó mirando y le dijo, pero qué hijos de puta sois, ¿no? Pues eso era, esa era la realidad de las noches. Aquí ahí no sale. Bueno, aquí tenemos al Mengele, que es el de la derecha del todo en el diario Madrid, la única foto que hemos encontrado de él. Porque este, bueno, era su compañero, amigo, sobre todo, y era la única foto que hemos encontrado en Mengele, porque le llamaban el Mengele. Pues bueno, este viene de una historia, como me contó Alberto, en el Hanoi, ellos también hacían vigilancias en el Hanoi y seguridad, y una noche le llamaron a la sala de fiestas y les dicen, oye, veniros para acá, que hay un problema con un tipo vestido de blanco, con un sombrero, una tía buenísima, y están montándola en la puerta. Claro, cuando había algo en el Hanoi, como ellos trabajaban allí y completaban sueldo con aquellos trabajos, se presentan. Van allí para el Hanoi, se le encuentran al tío dando gritos, que no saben quién soy yo, tal, y estaban hablando, y claro, cuando Alberto se va a volver, se vuelve, para darle ya la primera hostia y que se calle, le oye chillar como un cochino al señor ese vestido de blanco, y dice, ¿qué ha pasado? Le mira, iba vestido blanco entero, le había metido el Mengele, pues 10 o 15 puñaladas con una navajita pequeñita en el culo, y todo el pantalón lleno de sangre, el tío empapado, el Mengele riéndose, dice, bueno, de ahí vino el nombre del Mengele. ¿Y qué hacemos con él? Pues coño, habrá que llevárselo al hospital. Se lo tuvieron que llevar al hospital, ¿y qué decimos? Pues no, que había una navaja que se había dejado un choro aquí en el coche y que se ha pinchado. Ya no se lo creyó ni Dios. Allí tuvieron las suyas también, porque ellos le dejaron en el hospital, salieron corriendo, el tipo no se dio cuenta, pero claro, la mujer, que la tipa que iba con él, esa sí tomó los datos de quiénes eran. Pues eran las cosas que pasaban, muchas veces protegidos y otras veces pagaban con destinos en otras, en comisarías de tercera o escribiendo, que es lo que más les podía doler a estos hombres de acción, a estos hombres de calle, lo que más les podía matar era eso. Vamos a ver. Bueno, este es Alberto de joven, el mexicano, le llamaban. Seguimos. Y ahí estoy con Alberto. Ahí estoy con Alberto, que fue una sorpresa al conocerlo y bueno. Las cosas son así, cumplió condena, tuvo sus problemas, cumplió condena, y aquí, y rehabilitado, y una vez cumplida la condena, pues esto es lo que hay, él ha pagado. Pero es que ahora muchos de sus compañeros de aquella época, los que le miraban mal y decían que tú eras el que la mafia policial, esos son los que están cayendo ahora. Muchos de ellos están cayendo y se les está pillando porque llevan 30 años robando. Justo lo que él estuvo fuera. Fíjate, fue un escarmiento. A esta gente fue decirle 23 años de condena. Dices, ostras, condenado por secuestro con el mismo artículo que el secuestro de Segundo Marey. Dice, pero oiga, ¿qué hemos hecho? Dice, bueno, apelamos, tal, ni apelamos ni hostias. En 3 meses habían pasado supremo, habían pasado todo y para adentro. Había que quitarles del medio para que la policía municipal siguiese funcionando de aquella manera. Esa fue la realidad. Porque la cocaína fue el momento de que entró en Madrid, que entró en el mundo, la heroína. Mientras siempre la policía había controlado todo, pero cuando llegó esto, nadie sabía que un heroinómano con 30 años estaba muerto. Y aquí empezamos a verlo. Empezamos a ver que con 30 años ya no había ninguno mayor de 30 años que podía sobrevivir a esto. Esos fueron los problemas que hubo, el dinero que se movió y toda la gente a la que pringó. Porque no hablamos de eso, no, es que en Colombia engañaban o pagaban a todo el mundo. Y aquí lo mismo, esto ha sido así. Y sobre todo, ¿por qué te pagaban a ti? ¿Por qué tú lo cogías? Porque sabías que tu jefe se lo estaba llevando. Tú sabes que un día cogías 100 kilos, el primero que cogías 100 kilos, lo llevabas a la comisaría, dice, joder, no van a pagar al confidente nada. Dice, bueno, pues dame 2 kilos que se los doy yo, que hasta hay que pagarle algo. Cogías los 2 kilos, llevabas 98 a la comisaría y el día siguiente en el acta ponía que habían entrado 20 kilos. Dice, coño, aquí siempre hay uno más listo. Y eso pasaba con eso, con la pasta, con todo. Llegaban 40 millones, que no hay ni los 40 ni hostias, nada, ni el acta. Habían desaparecido. Dice, vale, mañana no llegan los 40, ni 20, ni 10. Pero esa era la delincuencia romántica. Bueno, nos vamos con un gran amigo. Un gran amigo, tiene muchas cosas y mucho que contar. En el libro veréis historias de la Legión. Con 17 años se fue engañando en la edad para llegar a la Legión, en la Marcha Verde, en los años duros. Con 17 años le nombraron cabo, era jefe de 12 tíos que se iban a la guerra, porque aquello nunca se contó, lo que pasaba en Marruecos. Estos iban allí a pelear y a morir, y que cada día se suicidaba uno y no pasaba nada. Eso era la Legión entonces. La Legión, que como bien dice Carlos, me hizo un hombre. No sé si bueno ni malo, pero me hizo un hombre. Hombre, muy bueno no le hizo. Eso es la realidad. Aquí le vemos, pues dice que no se dejó sin follar nada en África, que no me extraña. Eso no me extraña, porque fue un campeón siempre y lo sigue siendo, fíjate. Con la edad que tiene y la manera de actuar, es un hombre que ha sido fiel a sus principios. Pero os puedo contar cosas de él que, bueno, increíbles. Una, por ejemplo, hablamos, entró en la policía cuando volvió de la Legión, entró en la policía de la manera más facilona, ¿no? De que estaba poniendo unos cables de Telefónica, había encontrado un sitio para trabajar con un buen sueldo, y vio una comisaría y dijo, joder, ¿qué hará falta para entrar en la policía? Pues allí que entra, le dice, oiga, ¿y qué tengo que hacer yo para entrar aquí? Y claro, en aquellos años de ETA nadie entraba en la policía, allí todos salían, todo el que podía escaparse. Hasta el de la comisaría le rellenó los impresos, le hizo todo, nada, no te preocupes, Carlos Valle, a mí no me llaman, hombre, buah. En menos de un mes le estaban llamando, que vengas para acá. Entró en la academia 2.500 personas con su carnet de la Legión sin ningún problema. 2.500 personas entraron y salieron menos de 900. Dice, no jodas, Carlos, ¿cómo salieron menos de 900? Dice, todos los días, 30 o 40 se daban de baja. En cuanto mataban uno los Zeta, 30 o 40 se iban de la academia corriendo. Esos eran los años que no se deben de olvidar de lo que hemos pasado, ¿no? consiguió entrar en la policía, pero en la policía de aquellos años, en Entrevías, en el barrio de la Uva, en el Pan Bendito, los sitios más jodidos de Madrid, donde había que hacer las patrullas, allí no había botas, eran zapatos de charol, que es lo que tenían, ni radio ni hostias, no llevaban nada. Y con el 9 corto, con 8 tiros, que todas las mañanas, como me comentaba, cada mañana cuando llegaba a la comisaría era dame balas, que me las he gastado toda esa noche. Eso era el trabajo. Tú fíjate, en aquellos años que empiezas a ver que todo el mundo está con, ves a los mandos ya con los primeros Mercedes que venían, ves a todos, tenían su sobresueldo, todos tenían su sobre, el famoso sobre, y tú empiezas a ver aquello, ¿no? Me cuenta el primer servicio de Carlos, fue buenísimo, que llega allí a la comisaría de Entrevías y le dicen, no, no, lo que tiene que, cógete una Z-70, una ametralladora ligera, te subes para arriba que hay unos compañeros detenidos. ¿Cómo? Sí, porque están protestando que quieren seguridad social y no tenían entonces, era el IFAS lo que tenía la policía. Cogió, tiró la metralleta y dice, pues a mí también me detiene, su primer día de trabajo. Así fue. Pero dentro de las suyas hay una muy buena de lo que era el respeto. De lo que era el respeto de entonces de la policía y el que de verdad creía, como todos los que han hablado creían, que lo hacían bien y estaban trabajando para la policía. Le llaman una vez en un tren que están entrando, que hay un señor atracando a la gente con un machete. Se suben dos inspectores, uno por delante y otro por detrás, porque en aquel momento ya Carlos había subido, ascendido a inspector, había hecho sus cursos, porque se dio cuenta que era lo suyo y lo consiguió. Suben uno por cada lado y de repente se vuelve Carlos y ve a un tío con un machete. Dice, me cago en la leche, eso que dicen, tírale a un brazo, tírale a una pierna, digo, una polla, hay que tirar al bulto a lo que se ve. En ese momento, ¡pua!, dispara y le dio una rodilla, como le podía haber dado en la cabeza, pero le dio una rodilla. Al tío le jodió, le dejó destrozado, pero lo que era el respeto, dice, todavía voy por Entrevías, paso por un bar, le veo con su muleta jodido al otro, y me dice, invítele a un café a don Carlos. Dice, no sé, me querría agradecer que no le di en la cabeza. Esas fueron, y otra muy muy buena, hay muchas anécdotas en el libro de estas de las buenas, ¿no? Hay una muy buena, ahora que está tan de moda todo esto, ¿no? Lo de la violencia contra la mujer. En aquellos años no existía la violencia contra la mujer. Le llamaron una vez, pero bueno, por la vecina, porque le molestaba las hostias que la estaba dando la mujer contra la pared. Y le llamaron, y le dije, claro, él va para allá, y Carlos siempre ha sido, pues, de mano suelta, ¿no? Ya llega allí, le abre la puerta el marido y dice, bueno, policía. Y dice, ¿y usted qué coño quiere? Pues lo que le faltó decirle a Carlos. Sabemos que a esta edad no se le puede decir, imagínate entonces. Le agarró y le dio la del pulpo, allí en la escalera. Le dio por todos lados. Y claro, luego, y la última vez que la pones la mano encima, que vuelvo. Dice, allí le dejé destrozado y viene la mujer y se pone a curarle. Dice, tú fíjate, y no es que se ponga a curarle, es que hoy en día esa mujer me habría denunciado y habría estado manteniendo yo a ese desgraciado toda la vida. Y así es, y son cosas que están ocurriendo, ¿no? Cosas que se han perdido. Desde luego no se atrevió a volver a tocarla, porque sabe que si vuelve este iba a ser peor. Hubo muchas de estas. Aquí le tenemos cuando entró, con 18 años. Con 18 años estaba ahí cuando entró con la Z-70, que tenemos ahí una réplica. La Z-70 pues era un arma que la usaban todos, pero que vamos, donde estaban guardadas en cualquier comisaría, todos los techos estaban llenos de agujeros. Se hacía clac, la ponías en el suelo y se disparaba sola. Eso era con lo que tenían que enfrentarse al tío de la escopeta recortada, al navajero y a la mala vida que había en la calle entonces. Carlos, hoy siempre vestido camuflaje, tiene una anécdota también buena de eso, cuando en la comisaría entra Mayor Oreja y le ve un día vestido camuflaje como él va siempre. Hoy viene de boda y maravilloso, como siempre es él, pero bueno. Pero llega en ese momento y le dice el comisario, estoy hasta los cojones de ti, siempre vienes de camuflaje y me ha echado la bronca el Mayor Oreja, aquí no vuelves así, voy a acabar con todos tus privilegios, con todo tal. Dice, allí mismo le di una hostia y se acabó, dice, ni asuntos internos ni nada. Y ahí seguía. Y no hubo asuntos internos, como mejor se solucionaban las cosas. Bueno, pues esto es el material también, lo que se ha usado de los cuerpos de las placas que se han usado, el 38, 2 pulgadas, eso lo llevaban todos, lo llevaban metido en el tobillo. Hay una anécdota buena también de una pareja de inspectores de la comisaría de Leganitos que les llaman. Dicen, oye, que hay un asesino inglés que está en la Torre de Madrid. Dice, hostias, ¿y qué hay que hacer? Pues nada, ir para allá y traeroslo. Allí van los dos con sus gabardinas, llaman a la puerta, se abre la puerta y abre un señor con la pistola apuntándoles. Se oyó solamente un ¡pum! Uno de los inspectores con la gabardina, la mano en la gabardina, había disparado desde dentro Y solo dijo el inspector, 20 duros a que no da 5 pasos. Y no los dio. Eso era entonces, pero es que cualquier acción de estas que estamos comentando les habría costado la cárcel, a cualquiera de ellos. La cárcel, tener que mantener a ellos, tener que mantener a la familia, eran otros momentos. Con las leyes de hoy y ese tipo de delincuentes y de choros en la calle, sería imposible. Me decía Carlos una vez, muy bien, con mucha razón, dice, no, si es que estos tienen que dar estampitas. Es que si no, no se puede hacer otra cosa, no puedes sacar la pistola. Lo que se hacía entonces, pero había miedo, me contó un compañero suyo una vez, me dice, joder, yo entré una vez en Córdoba en un bar y con la pistola salí con 9 detenidos. Hoy entro con la pistola y salgo con la pistola en el culo. Y es verdad. Y encima acusado, denunciado y con 1000 problemas. Eso sí es así. Eran años, pues, duros. Este es el Sandokán. El Sandokán, los antiguos acordaréis de este sindicalista que se enfrentaba a la policía, pero había que ser policía antidisturbios, como me han dicho a la gente de la UIP, de los antidisturbios. Dice que ya en aquellos años no había nada, nada más que el casco, el escudo y los huevos para defenderte. Y esto es fácil, pero es que te atacaban hordas de 100 tíos y no había otra cosa que hacer. Y si sacabas la pistola, estabas muerto. Eso sí que era el final. Si tú sacabas la pistola para defenderte, que todavía en aquellos años podías usarla, pero es igual. Si la sacabas, estabas muerto, te habían comido. Eso es lo que sabía en la calle. Los choros, ahí los tenéis, los que eran. Niños, pero niños que te podían pegar un navajazo. Todos los que habéis trabajado en aquella época tenéis marcas, navajazos, puñaladas y escopetazos. Perdigones todavía por dentro tenéis de aquello, ¿no? Porque ahí los ves, eran lo más, luego eran menores, no se les podía tocar, era lo que había con ellos. Era un Madrid intocable, las grandes ciudades eran intocables, no se podía andar por las grandes ciudades, de los problemas que había. Pero llegó la banda de interior. Esto fue ya, pues, no la debacle, sino pues el resultado total y absoluto de lo que pasó aquí. He hablado con muchos que han estado en interior en aquellos años, en policía judicial, y te contaban, sobre todo uno, me contó una muy buena, que tenía que haber hecho caso a aquello, a lo que le pasó. Fue el primer destino a San Sebastián, entonces se cobraba por sobres, te daban un sobre con tu nombre, subías a contabilidad, te pagaban, salías. Dice, joder, y con los nervios del primer sobre me lo fui a meter en la cazadora y se me dio de caer al suelo, en la comisaría. Y antes de salir a la calle me di cuenta y volví corriendo. El sobre ese nunca apareció. Me debí de dar cuenta dónde me estaba metiendo. Y así fue donde se estaba metiendo. Este hombre estuvo 2 años en el País Vasco, donde iban casi todos. Este además fue voluntario, que fue lo que ha sido más jodido, ¿no? Fue voluntario porque un amigo que estaba con él en la academia, yo también voy allí, yo es que como sacó peor nota y va al País Vasco. Bueno, pues me voy contigo. Llegó allí, el amigo le dijo, pues yo me apunto al DNI, que yo no quiero líos. Y este se quedó en la calle y solo. Aguantaron allí 2 años, como era eso, en Q, vamos a la discoteca Q, subías a Q y te encontrabas que entrabas por la puerta y te ponían pirulos azules y empezaban a poner música de la policía, para avisar que habían llegado. Claro, tú tenías que subir allí con el revólver, partirle el disco. Dice, eso era la vida allí, había que hacerse respetar. Si no te hacías respetar, estabas muerto, porque claro, ellos eran peores que tú. Tú eras duro, tú sabías lo que estabas utilizando, pero ellos eran peores que tú y te sabían todas las artimañas. Allí un chaval, igual que un choro. No, este todavía no. Este vamos ahora por él. Que este es nuestro amigo. Pues bueno, estos tenían acciones. Esta es la mafia policial real. Esta sí fue de verdad. Esta no fue romántica, esta fue a lo salvaje. Aquí en la brigada criminal, en la policía judicial, en la brigada de atracos sobre todo, y joyería, que al principio trabajaban todas juntas, aquí se hizo de todo. Se hizo de todo, por ejemplo, entran en casa de un perista, 40 kilos de oro. Cuando todos creían, confidente que venía de Bilbao, dijo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo bien. Cogen los 40 kilos de oro y empiezan a medir las pulseras, a pesarlas, a tal, a mandarlas al juzgado. Lo mandan todo al juzgado después de un trabajo de narices. Llega el día del juicio, llaman a los dueños para que vieran las pulseras, si eran suyas, para que una vez pasado el juicio las recuperaban. Llega al juzgado y ven aquello que era todo pastel, que habían falsificado todas las pulseras. Claro, si una pulsera de oro es así, si la haces de escayola o de metal, es así. Y empezaron a ver que era de pastel, y los dueños lo mismo, si esto es mentira, si esto no son las joyas que hemos visto en la DGS, pues esas joyas desaparecieron. Desaparecieron exactamente igual, no pasó nada, nadie investigó, y eran una de las más que pasaba. O cuando tenías las mantas de joyería, cuando tú recibías una manta, un joyero iba a hacer fotos a la DGS, por si le robaban, ahí la jodíamos, porque si ibas a hacer fotos a la DGS ya sabían ellos que lo tenías. ¿Qué hacían? Pues ellos contrataban directamente a los ladrones para que fueran a ese taller a robar esa noche. O esa tarde entraban allí, robaban, mataban y estaban cubiertos. Los de la brigada tenían gente a los que, atracadores de bancos, vete a atracar tal sucursal, que yo no te la voy a cubrir, no hay problema. Les daban las armas inutilizadas para que no hubiera problemas y explotara todo. Y allí atracaban, y bueno, ¿y qué les daban a cambio? Dice, no, nos facilitaba bandas grandes de 4 o 5 atracadores, más todos los porcentajes. Un ladrón cobraba, un choro, pues cobraba de entonces un 20% de los kilos de oro que se podía llevar. Lo demás se repartía. Pero volvemos a lo de siempre. Todos cayeron, todos cumplieron y ninguno fue millonario. Va. El Nani, el primer desaparecido de la democracia, todo lo que se habló, todo lo que se contó de este hombre. Esto fue, pues, otra gran falacia. Aquello fue la mayor trampa y el mayor engaño que existió jamás. Aquí llegaron a tocar ya topes en la policía judicial de decir, hostias, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Había que quitarle del medio. Este hombre, teóricamente, tenía 1.500 kilos de oro que había ocultado y nadie sabía dónde estaban. Pero claro, la mafia policial trabajaba con él, trabajaba con Venero, que era el que fundía, que era la persona que lo manejaba todo en Santander, era el fundidor, el perista y fundidor, habían hecho atracos con él. Nadie quería trabajar ya con la policía, con la banda de interior no querían trabajar, porque sabían lo que suponía, que en cuanto te deslizabas un poco, iban a por ti y te mataban, en mitad de la calle, y no pasaba nada. Te habías resistido a una detención y te mataban, te metían 3 tiros del 357 y te quedabas, como les pasó a muchos, que veréis en el libro, pero vamos, a conciencia, estudiado y a conciencia y cómo hacerlo. Llegaban a dar atracos en las que, con la famosa de la joyería Piper, llegaron a dar atracos en la calle Atocha, de subir 3 delincuentes y uno de los policías con una capucha, encapuchado. Llegó a subir para comprobar que todo se hiciera bien. Y según bajaban, ese mismo policía mató a uno de los atracadores, otro que les esperaba abajo, que era el jefe del grupo, mató al otro y al tercero le dejaron huir para decir que se había llevado las mantas, que era mentira. Lo que se había llevado era nada y ya irían a por él. Los dos muertos, dice, ¿qué hacemos con ellos? Ahora si llamamos que están muertos, viene el juez y nos pilla que está todo esto con las mantas en la mano. Dice, ¿qué hacemos? Nada, llamó a una ambulancia que están heridos. Vino una ambulancia, se los llevó muertos como heridos al hospital. No pasó nada. Esa es otra de las cosas que pasaban. Pasaban tantas y tantas de estas. Luego han tenido condenas de 100 años, han tenido condenas que nunca se han cumplido. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Ya sabéis cómo funciona. Vamos 3 años, el Nani desapareció, el Nani no se encontró y desaparición forzosa fue la condena que tuvieron. Y el Nani, veréis en el libro dónde terminó. Ahí está explicado dónde terminó realmente y contado por lo que estaban allí esa noche. Esa noche y cuando se abrió el juicio otra vez, lo que hicieron con él. Estos son los periódicos, esto 5 o 6 años después de la desaparición es cuando empezó a salir algo, cuando se empezó a hablar de los juicios, cuando empezaron a desaparecer todos, empezaron a cambiar de puesto, empezaron a buscarse la vida, porque algo estaba cambiando, ya no había la impunidad que nunca fue con los jefes, porque los jefes se iban a lo suyo, a taparse ellos y a llevarse ellos. La impunidad judicial que hubo durante mucho tiempo, tú ibas al juez y el juez ni preguntaba, dice, joder, ¿cómo llevamos a este harto de hostias? ¿Y cómo le vamos a llevar a la presencia del juez? ¿Va a decir, le han pegado? Pues era imposible. Pero aquí ya empezaron a preguntarles. Y hubo una muy buena de los principios. Esta es una anécdota muy buena de la brigada. De los primeros trabajos llega al capital, a la sala, lo que es ahora la sala capital, que antes era una sala gay. Y claro, todavía estaba la ley de vagos y maleantes, pues bueno, fueron allí a identificarles. Y si estábamos ahí 70 efectivos y me viene un policía armada y me dice, oiga, inspector, que tengo ahí uno que dice que es juez y le he pegado una hostia. Y dice, no me jodas, ¿qué juez? Y dice, sí, ¿y el carné o te ha enseñado algo? Y dice, sí, se lo he roto y lo he tirado en la papelera. Y anda, cógete el metro, lárgate de aquí, no vayamos a joderle ese juez. Me voy para la papelera, efectivamente, el carné del juez. Nos le llevamos a la DGS. Llegamos allí y tal, empezamos y salta uno, oiga, que soy juez y que quiero hablar con el responsable, y le llaman a esta, al inspector. Dice, ah, buenas, dígame, ¿usted es juez? ¿Tiene algún carné? Yo sabiendo todo lo que pasaba, ¿no? ¿Tiene usted algún carné que para enseñarme? Dicen, ¿carné? Pero si me la quita un policía suyo me da una hostia. Dicen, bueno, pues también, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. llamó por teléfono a un compañero juez en Madrid, dice, 10 minutos, oye, estaba allí. Debía ser hasta amigo suyo, el cabrón. Me jodió, llega allí el otro, a ver, una rueda con todos los que han estado allí, que salga, que se pongan, porque lo tengo que encontrar. Claro, empiezan a pasar policías, no estaba, este se había ido a su casa en el metro, dejó la metra de la ligera, la dejó en el coche y salió para el metro, para su casa. Dice, ¿pero para qué miro? Si no va a estar, si sois unos cabrones. Dice, pues sí, ¿por qué quiere que le diga? Pues en ese momento sí había, y mucha protección entre compañeros, mucho compañerismo. Si un compañero te decía, eso iba al fin del mundo. El famoso cada 100, 50, cuando había que contar dinero, cada 100, 50. Esa era la realidad, y el oficial del juzgado allí delante que no se enteraba de nada, claro. Así es como se hacía, porque tenías el compañero que hasta la muerte. Que eso ha cambiado totalmente. Eso ya ha cambiado totalmente y todos, para salvarse un culo, te van a dejar con el culo al aire. Pues esto era en los años 80, era la Z, eran los atracos a los bancos. Esto es lo que ocurría. Esto es lo que ocurría y cómo estaban las calles. La famosa Z. Es un arma que han utilizado todos. Todos han disparado con ella. A todos se les ha disparado. Muchos tienen el tiro en la pierna con ella. Si es que esto era, pues, muy buen limpia, muy bien montada, muy bien tal, pero fallaba como una escopeta de feria. Y es lo que había. Y es lo que había para defenderse contra una escopeta recortada que a 3 metros te sacaba las tripas. Esto es lo que encontraban. O la famosa escopeta. Esto, para los registros, era lo principal. Cuando llegabas, no había puertas blindadas. Tú llegabas a una casa en mitad del pasillo, tenía 3 cerrojos, te ponían los cascos y 3 escopetazos, uno por cerrojo y la puerta para abajo que se caía. Eso era así. Bueno, en una de las casos fue de las mejores, de las de chiste, que muchas veces os puedo decir, de tirar la puerta que cayó hasta el marco. De los 3 escopetazos, la parada que le dieron se cayó hasta el marco de la puerta. Ya llega, lo precintan todo, cierran la puerta, la consiguen sujetar, ponen todas las pegatinas y uno de los inspectores, uy, perdón, ¿qué te pasa? Que me he dejado la chaqueta dentro. Pues eso era lo normal, eso era lo normal. Otro tipo de... La ley de vagos y maleantes, que esto venía de la República, ¿no? Y terminó pasado el... bien entrados los 80, ¿no? La quitaron la ley, pero al fin y al cabo era lo mismo, simplemente pues que tenían derecho a una llamada, tenían derecho a tal, pero bueno, sentaban muy mal y era como si les dieras algo de libertad, como pasó con lo del Nani. Le detienen, ¿qué es lo que hacemos? La antiterrorista. Le ponemos la ley antiterrorista, ya no hay que llamar a nadie ni le podemos tener el tiempo que queramos. Y claro, eso es lo que hacían. Pero eso lo tenía que firmar el ministro del Interior, o Vera o Barrio Nuevo, que en media hora les contestó por teles que venga, venga, que está concedida. Por eso os puedo decir que estaban todos metidos en el ajo. Esto es Basauri, el cuartel de Basauri. Tú fíjate, parece un estado de guerra, ¿no? Con las tanquetas, allí no hay Zetas ni hay los coches de policía, eran todo tanquetas, helicópteros... Y problemas y ametrallamientos. Aquí sí que hubo un gran ametrallamiento cuando estaban jugando al fútbol. Mataron a varios policías, sabían que estaban indefensos. Y eso es lo que ellos más te dicen, ¿no? Dice que estábamos solos. Ellos pensaban que defendían los buenos, los policías buenos que jamás se metían en nada, simplemente en currar. Terminaban locos, terminaban locos. Lo que ocurrió en el País Vasco es increíble. Tampoco se contaba, igual que pasó en África, no se contaban los suicidios, no se contaban muchas de las cosas que pasaban allí. Esto es un carambuco. Esos son los tubos que utilizaban los etarras. Esto es en el cuartel de Inchaurrondo, que aquello tiene historia, miedo y todo lo que podamos ver. Los carambucos le metían un mortero del 40, llevaban ahí, eran muy mañosos, ¿eh? Los etarras eran muy mañosos, como había mucho tornero, mucho obrero del metal, eran muy mañosos haciendo historias. Pues esto le metían un mortero del 40 y a volar, y lo dejaban, ahí lo tiraban, es un trozo de hormigón, lo sacaban del coche, del maletero, pumba, pumba, y lo dejaban. Vamos para allá. Y estos son los jotaques, estos ya son los 80, morteros del 80, que esto, pues bueno, el problema no era la bala, el problema es que esto lo lanzaban así, por el tubo lo adaptaban a un árbol, lo lanzaban, y según venías estaba lleno de bombas trampa, estaba lleno de trampas, que es donde caían cuando iban a desactivarlo. Porque es tremendo, fíjate en Inchaurrondo, que me diga el teniente coronel de Inchaurrondo, me dice, ¿qué es lo que más recuerdas o te impresionó de aquello? Dice, joder, pues mira, en un ataque de jotaques, que me vio a una mujer bajando, como vivían allí las familias, bajando por la escalera con el CEDME, con el fusil de asalto en la mano, con la bata de guata, con los rulos, corriendo para darle el fusil a su marido. De las cosas que más le había impresionado, de todas las burradas que vieron, aquí el teniente Mateu, que tiene una historia también tremenda que contamos en el libro... Ya veréis lo que pasó y lo que se sufrió con esto, con las trampas, sobre todo las trampas. Bueno, en Urquiza, en un bar, tres guardias civiles estaban apoyados en la barra y a los tres se los ejecutaron. Teóricamente, como dicen ellos, ellos jamás dicen que matan a nadie, ellos ejecutan. El sargento González Solís, típico colombiano, un asesinato a la colombiana. No había ningún problema, nadie pedía perdón por esto, ni por nada. Tú salías a patrullar con el coche de la Guardia Civil a ver qué es lo que podías encontrar y te podías encontrar pues el coche reventado, los blindados. Llegaron cuatro y tarde, ya cuando había pasado todo lo gordo. Miquel Legarza, este fue el infiltrado, este fue uno de los mayores infiltrados y de los que más consiguió. Lo que más consiguió, vamos, este desarticuló, descabezó ETA, más de 300 detenidos. Este es el cartel de búsqueda que hicieron para él. Y lo hizo ETA para encontrarle y acabar con él. No han encontrado con él, sigue trabajando en el negocio y ahí está. Pero fue un hombre que, díceme Amedo, cuenta que fue el que le metió en el negocio también, el que fue capaz de introducirle y conseguir lo que hizo. Este fue una persona que sí se jugó realmente la vida por esto y se la sigue jugando. Hasta que llegó el GAR, el Grupo Antiterrorista Rural, el Grupo de Acción Rural, las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, con su mascota. He conocido al tío que los entrena, pues como, no sé, es muy parecido al jabalí. Es una persona seis veces el jabalí, pero vamos, con unos bigotes de estos del siglo pasado. Y era otra cosa. Aquí ya llegaron profesionales. ETA se movía en el campo. El campo era suyo. Nadie podía entrar allí. Tú ibas a un pueblo que había a lo mejor un efectivo de cuatro guardias civiles que no salían del cuartel. Pero que era la Guardia Civil. Y tenía todos los contactos y todas las notas de quiénes eran, dónde vivían, dónde estaban. Pero no podían salir. Si no podían ir a tomar un café. Ibas a tomar un café y como en un bar del oeste. De decir, bueno, me van a llenar de brea y plumas esta gente. Te miraban todos. Las Errico Tabernas. Pero llegó el GAR. El GAR se metía en el campo. Y eran tipos súper preparados. Un curso del GAR de 400 tíos lo aprueban 30. Y te encontrabas en mitad del monte cuando estabas haciendo las prácticas de tiro con pistola, como hacían ellos con las Sig-Sauer que conseguían de nuestro amigo Paesa, que se las vendía a todos. Se las vendía a los buenos, a los malos, a los regulares. Paesa se lo vendía a todos. Estaban haciendo tiros en el monte como no había problema y les aparecía un tío con una MG, les aparecían estos allí y sin miedo y tíos súper preparados. Las mugas, la frontera era suya, la frontera era de ETA, era cruzar el río, mató a uno, me cruzo el río y estoy en Endaya, y ya está, y tomándome unas cañas y riéndome, hasta que empezaron a estar esta gente ahí. Hasta que empezó a entrar el GAR, a controlar las mugas, las fronteras, ya los maquetos, como ellos los han llamado siempre, no eran tan tontos. O como decía Sabino Arana, ¿no? El nacionalista vasco, el que fue el más listo de todos los que parece que ellos han tenido. Los vascos no necesitan mezclarse nunca, pero los españoles sí, para que les purifiquen la raza. Y yo, joder, pues vaya, con eso sí vamos a negociar y hablar. Las detenciones ya empezaron a caer. Ya empezaron a caer detenciones en el campo, dureza, pues por supuesto como tiene que ser, porque era una guerra. Al fin y al cabo, no era una guerra abierta, como me han dicho muchos de ellos, y generales de los de verdad, me dicen, si llega a ser una guerra abierta, ojalá. En tres meses nos los cepillamos a todos y ya está. Pero es que estaba todo encubierto, no se podía hacer. Esto es un Instalaza, que éramos muy buenos fabricando armas, es una copia del bazooka americano. Un Instalaza 88-9, pero éramos los mejores y actuábamos pues con las armas, las mismas armas que actuaban ellos, que tampoco es... Esto es Hinchaurrondo hoy, que parece un sitio de vacaciones con piscina, pero en los años 80 y no había ni valla ni había nada y por ahí pasaba todo el mundo. Si te tocaba en la puerta de la entrada garita, pues lo más seguro es que no fueras ni a comer, que acababan contigo o te ametrallaban esa misma mañana. Esto es lo que tiraba la violencia callejera. ¿Manera de hacer una bomba? 10 litros de gasolina, una bombona del Clipper, ahí llevo una bombona de esas de butano y unos petardos de estos de los que explotan las grandes tracas. Y ya está, eso te lo tiraban a la cabeza y el programa que tenían. Dice, no, si el miedo no me da la explosión, el miedo les daba a los antidisturbios de entonces que se te pegara. Que eso se te pegara al cuerpo, o cómo te apagabas. Una bomba lapa, eso es lo que te metían debajo del coche, importando un huevo, que hubiera niños, que fueras al colegio con tu familia, no importaba un huevo nada de lo que se hiciera. La revista, fíjate lo más absurdo, una revista bomba, ahí dando revistas envueltas, agujereadas por medio, con un poco de goma 2, y al abrirlo tiras de un cablecito y después, pequeña explosión, pero te vuela las manos, eso sí. Y esta es la famosa caja de puros, que le mandaron a Carlos Herrera, con explosivo plástico y con un, esta ya era una cosa, vamos, llevaba hasta un sensor de LED para que explotara con la luz. Los tiragomas, pero que disparaban bolas de rodamientos que te daban en el casco y te lo rompían y te lo atravesaban, ¿eh? Y este es el libro de los fallecidos en Guipúzcoa. 100 fallecidos, que ahí tenemos el Cristo de la Capilla de Enchorrondo con 100 gotas de sangre, una por cada uno. Es duro cuando estás con tíos como Castillos y están hablándote de estos temas y contándote lo que ha pasado y se les saltan las lágrimas, se echan a llorar, se hunden, se derrumban. O estás hablando con uno y dice, perdona, ¿qué se me han ido las pilas? Claro, tiene los dos tímpanos reventados y se tiene que sacar los audífonos, ponerse las pilas. Eso es muy duro y los ves a los tíos como Castillos, ¿eh? Bueno, y esto, aquí en este torno, se llevaron escondido a Ortega Lara. Eso se corría un poco para adelante, metían ahí a Ortega Lara, le doblaban, le pinchaban con anestésico de caballo, con las notas que las tienen allí en Enchorrondo. Cuidado que os lo cargáis, no le pinchéis más de esto, en notas escritas a mano. Y ahí lo movían de un sitio a otro dentro de esa máquina. Y Ortega Lara aguantó 500 y pico días ahí metido. Bolinaga, que era el jefe del comando cuando le hicieron esto, estuvo 15 años en la cárcel, condenado a 32, y salió porque tenía cáncer. Al final lo que piensa, dice, bueno, Dios es justo. Pues lo único que dijo Ortega Lara, pues bueno, vale, pues muy bien, no me importa. Hay que tener valor para eso, ¿eh? 500 y pico días metido en un zulo y transportándole ahí, pinchándole anestésicos de caballo. Estas eran las placas falsas que utilizaban, los carnés falsos, todos los que secuestraron a Ortega Lara. Todas las placas son todas con el mismo número, ¿eh? Todas las que utilizaba ETA. Cogieron, le robaron una y todas las utilizaban igual. Pero bueno, para el chapazo valen perfectamente. Bueno, este es uno de los preferidos. Este es el Zabarte, Jesús Zabarte, el carnicero de Mondragón. Este, la primera vez le detuvieron en el año 72 cuando venía a matar a Medo. Subía a Bilbao del Comando Madrid, subía a matar a Medo la primera vez. Le detuvieron y estuvo en la cárcel. En el 77 vino la amnistía, ya somos todos guays, y le soltaron. Siguió matando, 17 muertos detrás, ¿eh? 17 muertos y además uno de los más crueles que ha hecho ETA. Disparar a un policía, le dejó herido, vino una ambulancia, le cargaron, se lo llevaron para el hospital, paró la ambulancia, subió por detrás y le mató al policía, le remató. Pues este tipo estaba escondido en una casa, un piso franco suyo, con una familia, y el GAR le tenía localizado. Por la noche, cuando entraba el GAR por las noches o cuando llamaba a una casa, tenía siempre que avisar, porque el juez les decía que no podían entrar y dar la pata en la puerta. Había que llamar y decir, buenas, buenas, somos la Guardia Civil, podemos entrar. Y ya es cuando venían todas las balas de dentro, ¿no? Pero bueno, en este caso se la jugaron. Y dijeron, vamos para adentro, porque sabían que estaba el Comando Donosti con él. El Comando Donosti tenía 2.500 balas, tenía AK-47, tenía UCIs, tenía de todo allí dentro. Entraron y nada más dar la pata a la puerta empezó a salir de allí de todo. Empezaron a responder, no había manera de entrar. Había un niño, estaban en una casa viviendo con una familia, que era donde se escondían ellos, con una familia. Al niño se jugaron la vida para sacarle allí sin que le mataran. Consiguen sacar al niño y siguió la operación. Este les dio orden a los dos que estaban con él de a muerte. Allí no iban a salir vivo ninguno. Claro, los GAR veían que no había manera de entrar, que se estaban defendiendo, tenían armamento, tenían munición. El GAR tuvo que ir a reponer varias veces munición de que se les acababa, hasta que un comandante del GAR dijo, a tomar por saco, métele un fusil, métele una granada por la ventana. Y se acabó. Meten la granada por la ventana, ¡buah!, reventados. Los dos que estaban peleando con él, reventados. Ya entra el GAR en la casa y oyen sollozos en un armario. Los sollozos del armario era del carnicero de Mondragón. Este que era tan bueno matando, estaba llorando, y no es que estaba llorando, veis que lleva un mono azul. Llevó un mono azul porque se cagó encima. Este era el gran asesino al que temían todos. Esa fue la realidad y ahora ha salido. Después de 30 años de cárcel ha conseguido salir y sigue diciendo que él no se arrepiente de nada. Lo malo de toda esta historia, que aquel niño, el Manuel Merín, me parece que se llamaba, el niño que salvó el GAR, a los 10 años le detuvieron como miembro del Comando Madrid. Vamos. Esto está bien, esto es un meme que circuló ahora en agosto cuando ha muerto José María Setién, el obispo de San Sebastián. Es un meme que ha circulado por internet del diablo dándole la mano y diciéndote bienvenido a casa, ¿no? porque este fue el más malo. Siempre la Iglesia ha apoyado mucho a ETA. Antes se hacían las negociaciones, se hacían en las iglesias. Los zulos se encontraban debajo de los altares. Y cuando murió Setién era el que decía, cuando salían los de un funeral que se hacían por la noche y por la puerta de atrás, Setién cuando daba un funeral decía, algo habrán hecho, es que están ocupándonos. Ese era Setién, el que defendió a ETA. Pero bueno, siempre había lío, eso es en Curali, esto era un hombre que un etarra que murió y dicen que fue por falta de atención médica, pero siempre había lío, trabajo nunca les faltaba. Mateu, este fue el teniente Mateu, que está ahí el del bigotillo, mataron a su padre, que era magistrado, y le pidió al rey que le permitiese entrar en el GAR. El rey le permitió entrar en el GAR para luchar contra ETA. 5 años estuvo luchando contra ETA, y en una de las trampas que hemos visto de los carambucos en Inchaurrondo, murió a los 5 años. Y están las esposas con las que detuvieron al Kubati. El Kubati te suena, bueno, como te suenan todos ellos, ¿no? Pero el Kubati fue el que mató a Yoyes, a la arrepentida. La arrepentida que huyó, estuvo en México, y la arrepentida, ¿no? Simplemente dijo que coño, que así no íbamos a ningún lado, nada más que daba igual matar niños, que hombres, que civiles, que así no... Es lo único que dijo. Unos años estuvo en México, volvió, y cuando estaba en un parque con su hijo, el tal Kubati la metió 3 tiros. Esto era como lo de los narcotraficantes, no puedes dejar el negocio. Bueno, y aquí tenemos con Pepe Amedo, con José Amedo, que nos estuvo contando muchas cosas que veréis en el libro, que son tremendas. Esta era la situación que había. ¿Sí? 10 minutos. Esta era la situación que había entonces en el País Vasco. Había miedo, había terror, y no había manera de luchar contra ellos por las buenas. Y es cierto que un crimen siempre es un crimen, sea de donde venga, de Estado o de otros, es un crimen. Pero aquí nos estaban comiendo. Aquí otra vez el buenismo y el intentar dialogar, desde que entró el principio del PSOE, se intentó dialogar. Nunca se consiguió el diálogo, siempre se reían de nosotros, el diálogo era con la pistola, con el nervio encima de la mesa, y o el chomín, y diciendo que puta España. Ese era el diálogo que había, y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que había cuando entró el GAL. Entró el GAL y aquí hay un caso que, bueno, quizá como vamos un poco apretados, voy a ir contando ya el final. El Tomasón, el de la derecha, Zulaika, estudió con Amedo en el colegio, porque Amedo estudió en Bilbao, y en la derecha tenemos al Tomasón. Zulaika era uno de los dirigentes. Tomasón tiene una tremenda. Entraron 3 asturianos, entran en el País Vasco, 3 pobres hombres, que no eran ni policías, que iban a ver el último tango en París. Ven la película, estaban de fiesta, celebrando, tal, y este estaba con 7 tarras en un bar y les vio, dijo, ¡buah, estos son policías! Les secuestraron, les torturaron y les destrozaron. Esto es algo que se le quedó grabado a Amedo. Dice, a este hay que cazarle. Amedo se fue a México a buscarle, porque cuando estaba detrás de él se enteró de que el Tomasón se le habían llevado a México, lo que hacía ETA siempre, cuando había mucha mierda encima lo sacaban. Y se fue a México a buscarle, se fue a la casa de Euskadi. Allí estuvo hablando con ellos, se hizo amigo de él, al primero que le presentan, al Tomasón. Meses, hablando con ellos, luego me vuelvo para España, Amedo llamaba. Oye, ¿sabes algo del Tomasón? No, pues, si ya está allí en Madrid, vete a Andaya, que está allí en el bar Paquito, tomando chiquito, si quieres vas. Y allí les pusieron una motobomba, y mataron al Tomasón y a un cura roja que estaba con él. Tomasón aquí está herido, pero bueno, estuvo, según me contó Amedo, pues estuvo con heridas durante 1 mes, metido como en una urna, hasta que murió. Fue una cuestión personal y lo único que me dijo él, dice, lo hemos cazado, ya está. ¿Qué sentiste, Pepe? Lo hemos cazado. Socoa, aquí cuando lo que pasó en Socoa, todo lo que era, donde estaban todos los negocios de ETA. Aquí dentro encontraron documentación, encontraron de todo para acabar con ETA, pero no interesaba, todavía seguía siendo el negocio para el gobierno. Todavía el PNV seguía llevándose dinero, todavía el gobierno central se llevaba dinero. Era el negocio, no interesaba descabezar ETA todavía. ETA nos masacra, sí, pero aquí no se hacía nada, porque esto movía todavía muchísimos miles de millones. Y aquí estamos con don Juan Rada. Director del caso, la Crónica de Sucesos, que era el periódico que de verdad se vendía en este país. Se vendían miles de ejemplares. Hubo grandes casos de desapariciones, de que no se consiguió encontrar una solución a muchos crímenes. Grandes crímenes, pero que había siempre un denominador común, que había alguien potente, alguien muy importante detrás de ello, ¿no? el del caso Urquijo, por ejemplo. Aquí hay de todo lo que podamos ver, todas las contradicciones que se nos puedan ocurrir existieron aquí. Desde que cuando llega la policía, llegó antes el caso que la policía. La policía llegó a las 2 horas de estar allí. Dicen que se lo van a llevar al forense. Antes de llevarlos al forense, les lavan perfectamente, porque el administrador dijo que, hombre, que le daba penita que se fueran así, llenos de sangre. Oiga, por favor, no me joda. Eso, pues así fue. Y nadie caía por aquello. Hasta que había que buscar a alguien. Y para ello estaba Rafi Escobedo. Rafi Escobedo, que le condenaron a 60 años, firmó una declaración como que había sido él. Esa declaración se puede saber si fue forzada, pero esa desaparición desapareció, fue lo más rápido. Y al final, 60 años, ahorcado en la cárcel, que no se ahorcó, que le colgaron como un jamón, con los pulmones llenos de heroína y de cianuro. Dice, pues entonces aquí ocurrió algo que nos han querido ocultar. Este hombre quiso hablar, quiso contar lo que había pasado porque le ofrecieron el tercer grado, solo dijo, me lo voy a pensar. Esto era un jueves, el domingo apareció colgado. Los presos que le encontraron luego no habían sido ellos. A esos dos presos les cambiaron y enseguida los soltaron. Eran todo trampas y todos engaños. Y la condena era lo mejor. La condena, cuando le dicen, no, fue Rafael Escobedo o acompañado de otras personas. Esa fue la condena, la sentencia que se hizo. O sea que es... Y esto es el pasaporte de Javier Anastasio, que era el amigo de Rafi, que llegó a ir a la casa y el que le encargó que se deshiciera de la pistola y se deshiciera de todos los cacharros. Pues Javier Anastasio estaba en preventiva y le dijeron, va a salir el juicio, vas a ir para adelante. Pues antes que eso, le estaban invitando a irse. Salió, se marchó a Brasil, que en Brasil nuestro amigo Juan Rada se le encontró y renovaba el pasaporte. Un tipo buscado con nivel rojo de Interpol. Y renovaba el pasaporte en el consulado español sin ningún problema. Lo que no interesaba es que volviera. Y el poder del narcotráfico, el niño de Somosierra, ¿qué fue esto? Pues bueno, que yo creo que Juan ha sido el único que se ha atrevido a decir la verdad de lo que ocurrió aquí. Aquel bidón de ácido sulfúrico llevaba un compartimento con cocaína. Con cocaína y heroína, y nos iban a Bilbao. Y Bilbao, después de San Francisco, era la segunda ciudad con mayor consumo de estupefacientes de todo el mundo en aquellos años. No se sabe si era por inducción de algo, pero es cierto que era donde más se vendía. Y al cabo de los 4 años se encontró, cuando la segunda juez fue la que dijo, vamos a ver qué es lo que había en la cisterna, y en la cisterna había un compartimento estanco. Y luego ya vino, pues eso, el desastre del 98. Que esto simplemente lo que nos va a dar pie es a saber por qué estamos como estamos. En el 98, 1898, perdimos todo. Perdimos las colonias, perdimos todo. Vino el malestar de todo el pueblo español, de que pensaban, de que nosotros habíamos, por los políticos, se perdió la confianza política, se perdió absolutamente todo, y nacieron los partidos nacionalistas. Nació el Partido Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, nacieron el nacionalismo catalán y los republicanos, y sobre todo de la desconfianza total en los políticos. Eso es lo que provocó esto, que hace más de 200 años que viene de ahí, viene de que en 70 años hubo 84 gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde está el problema? A lo mejor el problema lo achacan, por ejemplo, o a la policía, a los cuerpos de seguridad, que no dudamos que tenemos los mejores cuerpos de seguridad del mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.